Algunos días resuenan con la honda gravedad de una palmada en bodega vacía, mientras otros cantan como ánfora rebosante de buen vino. Noches acciones y otras se deslizan luminosas como curvas de cuerpo amado. Entre unas y otros, nuestras ilusiones de cántaro, las penas que hicimos añicos, el fulgor esmaltado de la determinación, la concavidad insurrecta de nuestro abrazo, conviven como objetos olvidados en el fondo de un jarrón. Y se nos mezclan dibujos de media caña con los recuerdos más frescos, las caricias puestas a secar al sol con toda esa vajilla por fregar, los cambios sutiles de temperatura con unas fuertes ganas de hacerte. En la espiral centrífuga de nuestra hora, donde el torno gira al ritmo de nuestro baile, somos los alfares que amasan y conforman un destino boca arriba, espléndidamente vacío, todo listo para recibir. En el cuenco de nuestras manos artesanas, bebemos el agua más clara, hallamos el espejo mágico, nuestro reflejo más fiel. La enredadera, una pella de arcilla en tus manos, un horno de tierra para un mundo dúctil, y amasar, amasar, amasar. Con estos versos de Daniel Rabanal que comienza La Enredadera este domingo 21 de septiembre de 2014. Estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Tejiendo alternativas, desde su suelo zaragozano, Robin Hood y los demás, al alcance de tu mano, pilla tu transistor, ya previen los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate, chaval, que merece la pena. Santa Crepa, escalérate, súbete a la enredadera. Amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no les queremos? ¿Por qué no nos vendemos? Olvida los 40, la cumbre o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera. Disfruta de la lucha y esa es nuestra bandera. Santa Crepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. Santa Crepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. ¡Rocket! ¡Dale candela, calavera! Presente la radio de la gente, pasa la acción, rompe la incomunicación, sin censura, defiende tu postura, escucha, lucha y ponte la capucha, cultura urbana detrás de la persiana, alternativa contra la mentira, desde abajo, es nuestro trabajo, medios libres, pueblos libres, enrédate en la enredadera, enrédate, enrédate, enrédate en la enrédate en la enredadera. enrédate, enrédate. Santa Crepa Escala, enrédate, sube a la enredadera, sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Santa Crepa Escala, enrédate, sube a la enredadera, sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Santa Crepa Escala, enrédate, sube a la enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. En primer lugar, queríamos agradecer vuestra presencia ayer en el Parque de la Paz en el 21 aniversario de esta radio, de Radio Topo. Por supuesto, agradecer a las bandas que se enredaron con esta radio libre y que nos acoge, Tordo Gordo, Coesparrer y de Magnetofones, que nos hicieron bailar mucho. Mira quién viene, aún está lejos y ya salía. Solo asomarse, todo el mundo revolucionado. Llega descalza y la de polvo que ha levantado. Por donde pasa, déjale o asegurado. Se dice, se cuenta, que baila vestida de rojo tiñendo de arte la calle Ojuela. Hoy domingo 21 de septiembre de 2014 comienza una enredadera muy especial. Bueno, de puertas afuera, desde vuestro transistor hacia vuestras orejas, quizás vais a percibir un poco más de improvisación que de costumbre. Igual escucháis una enredadera con menos guión y más pasión. Ahora os explicamos por qué. Aunque sea una enredadera quizás con más fallos que de costumbre, pues bueno, viene detrás de un fin de semana tremendo, uno de los que más de nuestras vidas, y bueno, las que más nos conocéis ya sabéis de qué charramos, o quizás lo intuís. Esta enredadera va dedicada a Lola y a Pepa, dos grandísimas mujeres de la enredadera, unas campeonas que son la vida misma. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los domingos en directo en el 101.8 de la FM Zaragoza o por el streaming de Radio Topo. Hoy tenemos por los estudios centrales, de hecho lo tengo frente a mí, a Quique García Francés, que nos va a presentar su nuevo libro, Diario de una ciudad libertaria. Un trabajo de investigación sobre las crónicas periodísticas acerca del movimiento libertario en Zaragoza desde el siglo XIX hasta la instauración de la dictadura. También vamos a entrevistar a Rubén Uceda, que no está en Zaragoza, lo haremos por teléfono, que también publica un cómic llamado El corazón del sueño, y que precisamente comienza en el verano del 36 con las historias de Cipriano Mera, Durruti, Antoine Jiménez, García Oliver, Simón Güell, Soledad Estorach, Casilda la miliciana, Félix Liquiniano, o sea que vamos a pillar como dos etapas del anarquismo. Hoy en la tercera tertulia va a ser un poco diferente a las dos anteriores, porque hoy el tema va a ser básicamente la bicicleta. Hemos pensado que como había aquí diferentes personas que controlan de movilidad, pues que en lugar de tratar diferentes temas, pues vamos a hablar en torno a la bicicleta desde distintas perspectivas. Pensando también en cómo influirá la ley que empiezan a aplicar en Zaragoza, para que tengamos información de lo que nos puede pasar si vamos por la acera y esas cosas. También al final del programa vuelve Utopía Contagiosa, que es la sección mensual y antimilitarista del colectivo Utopía Contagiosa, y van a hablar de la OTAN y de las novedades que están planteando, el aumento del gasto militar, la fuerza de intervención rápida, las guerras de Ucrania y Siria, etc. Y al final del programa volveremos a montar en las bicis, porque nos iremos con Paco Iturbe por el Anillo Verde Norte de Zaragoza en bicicleta. Un recorrido perfecto para pedalear y descubrir las diferentes caras del Gállego y la Huerta del Norte de Zaragoza. cómo no recordar un domingo más y agradecer las palabras que nos regala cada domingo Daniel Rabalaque, amigo y poeta, y recordaros que mañana lunes 22 de septiembre en La Pantera Rosa será su taller de escritura poética y no solo poética, gratuito, a partir de las 7 de la tarde. Así que bueno, desde La Enredadera os animamos a ir, que yo creo que Daniel enseña muchísimo todo el saber acumulado que tiene en torno a la literatura. Si es la primera vez que escuchas La Enredadera, te recordamos que este es un magazine semanal. Bueno, no te lo recordamos porque si es la primera vez que lo escuchas, me acabo de dar cuenta que me estoy liando. Bueno, que lo emitimos cada domingo. Que en somos unas brasas, vamos. Entre las 9 y las 11 de la noche desde Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y si no estás en Zaragoza, a través del ordenador o el móvil, mediante el streaming de Radio Topo, también nos puedes escuchar. Y luego durante la semana son unas 20 radios libres y comunitarias las que nos echan en un montón de ciudades en diferentes horarios. También los lunes, desde los lunes por la mañana, tenéis en nuestro blog el podcast, la grabación, que también se repite en iVoox y en la web, en el blog de Radio Topo. Así que bueno, que tenéis un montón de opciones para escuchar La Enredadera cuando os pete. Si a lo largo de estas dos horas de emisión quieres contactar con nosotras, tienes un número de teléfono que es el 976-29-13-98. También puedes interactuar a través de las redes sociales. En el Twitter puedes usar el hashtag La Enredadera y Tertulia, LE, LE con mayúsculas para la tertulia. Y en el Facebook estamos en la página y en el perfil de La Enredadera de Radio Topo. Durante la semana te animamos a ver el blog laenredadera.nolezabaturra.org o también nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@no50.org o al apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza, especificando que es para La Enredadera. Al despertar, busca la suerte, búscala, no te rindas, vamos allá. Aquí no se rinde nadie, empezando por el nacimiento. Esto es Criatura, el parto es nuestro. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Cuca, buenas noches. Sí, buenas noches. Y rebienvenido a La Enredadera. Eso es. Las que llevéis tiempo escuchando este programa, echaréis de menos una sección sobre memoria histórica que dinamizaba cada dos semanas, como bien decía la cuña, Cuca, nuestro amigo Quique García Francés, que hoy viene en calidad de invitado porque presenta un pedazo de libro sobre la memoria libertaria de Zaragoza. Eso es. Pues nada, Cuca, vamos a charlar en torno al libro y a la página web. En primer lugar, cuéntanos, ¿qué recoge este diario de una ciudad libertaria? A ver, este diario es una recopilación de todos los acontecimientos que ocurrieron en nuestra ciudad desde finales del siglo XIX hasta el 36, ¿no? Es día a día, pues todas las movilizaciones, los congresos, los atentados, todo lo que tiene que ver con el mundo libertario en nuestras calles. Bueno, a ver, Cuca, tú eres maestro, estás involucrado en la CGT, estás en un montón de movimientos sociales, antifascistas, etcétera, y además te surge escribir este libro. ¿Dónde sale la semilla? Pues todo esto empezó hace dos años en unas jornadas llamadas Noviembre Antifascista, que se hacían con la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, y hace dos años planteé la opción de hacer una bicicleta de memoria histórica, que era recorrer en bici los lugares de nuestra ciudad e ir contando algunos de los acontecimientos más destacados, ¿no?, del antifascismo. Lo hicimos un año, hubo un gran éxito, lo repetimos el año pasado, estuvimos casi un centenar de ciclistas. Wow. Y bueno, la historia es que de tanto, claro, cada bicicletada requiere un trabajo y una investigación, entonces cada vez iba sacando más información, me metía a leer más libros, más periódicos de la prensa, entonces claro, llega un momento en que generas tanta información que por algún sitio tiene que salir. Y esta historia que está de alguna manera escondida o relegada, ¿dónde se documenta? ¿Cómo has investigado? ¿Qué archivos has encontrado por Zaragoza? Pues realmente la mayor parte de este libro sale de la hemeroteca, ¿no?, del Palacio. Está enfrente de la Diputación Provincial. En la Plaza, ¿no?, España. Bueno, en Don Jaime. Ah, en Don Jaime, es verdad. Sí, cierto, enfrente de Diputación. Cierto, es verdad. El Palacio de Montezuma. Entonces, ahí está la hemeroteca y ahí realmente empecé a leer la prensa de la época. Pero bueno, me he leído, aparte de eso, sobre todo en la hemeroteca, me he leído El Heraldo de Aragón y La Voz de Aragón, que eran los dos grandes periódicos que había. Pero luego a través de internet pues me he comido el ABC casi entero de aquella época, que realmente entre lo que es el ABC y que te deja los ojos, hostias. Que es un tocho, ¿no? ¿A eso te refieres? Joder, ideológico, un tocho. Bueno, hay que decir Cuca, que el diario comienza el martes 2 de mayo de 1871. ¿Por qué esa fecha? Porque es el momento en el que en el Estado español entra la democracia, ¿no? El año 1868 se da el llamado sexenio democrático, es una revolución popular para echar a la reina, a los Borbones. Y bueno, al principio se instaura una monarquía con Amadeo de Saboya, pero bueno, luego ya llega la Primera República y es realmente cuando llegan las ideas democráticas al Estado español, ¿no? Llega Fanelli, que es un enviado de Bakunin, a crear una sección de la AIT, la Asociación Internacional de los Trabajadores, y en Zaragoza la primera asociación obrera de ideología anarquista se crea en esa fecha. Y a partir de esa fecha, Cuca, ¿qué historias plasmas en el libro? Porque me imagino que en Zaragoza el movimiento libertario pues tendría bastante que contar, o me refiero, ¿has dejado muchas historias fuera? ¿Te has centrado en unas en concreto o has cogido solamente lo que había? Realmente sería, bueno, dos tochos tremendos o tres tochos tremendos contar todo lo que ocurrió en Zaragoza en aquellos años, ¿no?, sobre todo en un periodo tan grande. Hay un libro de biografía que he estado mirando, que es de Víctor Lucea. Ahí, por ejemplo, al final de su obra sí que sale día a día todas las manifestaciones que hay en Zaragoza, que tienen que ver con temas taurinos, con temas libertarios, con temas de todo tipo, ¿no? Pero yo quería centrarme, es muy difícil elegir, entonces yo me centré en las que tuvieran una gran repercusión a nivel estatal o a nivel internacional, ¿no? Los acontecimientos que se enmarcan en un contexto más amplio. O sea, en eso coincides con Belloc, ¿no?, que quieres poner a Zaragoza en el mundo, ¿no? Eso es, claro. Guiño, guiño. Bueno, hay que decir que el libro está escrito en primera persona. ¿Y quién es la narradora? Eso es, la narradora de este libro es la propia ciudad de Zaragoza, ¿no? Que es Saragusta, es la que nos va contando día a día lo ocurrido en sus calles. Curioso. Bueno, hay que decir que el libro acaba en los primeros asesinatos, digamos, ¿no?, de la guerra civil. Cuéntanos un poco, ¿qué vida libertaria tuvo Zaragoza? Nos has apuntado un poquito manifestaciones, pero en el libro, ¿qué recoges? Pues mira, en el libro recojo un poquito de todo, ¿no? Empezando desde los primeros congresos, ¿no?, donde Zaragoza las asociaciones de Zaragoza anarquistas entran en la FRE, ¿no?, en la Federación Regional del Estado Español, la creación del Casino Obrero, los congresos de la CNT, pero sobre todo son las movilizaciones obreras, ¿no?, las para las mejoras salariales, las mejoras de las condiciones laborales, pero también las insurrecciones contra el Estado Español, ¿no?, las organizadas en 1933 por la CNT, las de 1917 por el auge o la subida de los precios por culpa de la Primera Guerra Mundial. Pero no solo me he dedicado al tema de las manifestaciones, ¿no?, la propaganda por el hecho, los grandes atentados que en el Estado Español pues por ejemplo la bomba del Liceo de Barcelona, que mató a 23 burgueses durante la ópera de Guillermo Tell de Verdi, o el asesinato del presidente del gobierno Canalejas, que murió en Madrid, pero a manos de un orcense que vivía aquí en Zaragoza. La época del pistolerismo, los años de plomo, los enfrentamientos entre la patronal y el sindicato libre contra los pistoleros de la FAI y la CNT. O sea, he buscado un poquito un aspecto muy amplio, ¿no? Buscar un poquito, tocar todo lo que tenía que ver con el mundo libertario, pero eso, no solo las manifestaciones, sino las reivindicaciones obreras, laborales, y también la represión estatal, que fue brutal. De hecho, la portada del libro que estoy viendo ahora mismo es una fotografía de una manifestación, bueno, perdón, de un mitin multitudinario. Es de la Plaza de Toros de la CNT. Que había igual 4.000 personas o más, ¿no? Bueno, según el Heraldo solo había 2.000, pero claro. Como siempre, ¿no? Eso no ha cambiado. Y una pistola, ¿no? O sea, que entiendo que refleja ese collage, que lo ha hecho Ara Cultural una vez más. Sí, Ara Cultural. Me lo ha diseñado Chusé Bolea, es un crack. Sí, ya te digo. Bueno, y desde entonces, Cuca, por como tú sigues activo, digamos, en el movimiento libertario y además eres historiador, a partir del 36, ¿has parado por alguna razón en concreto? ¿Porque hay más bibliografía? ¿Por qué razón? No, realmente en el 36, porque esto es una crónica periodística, ¿no? Es lo que nos sacan los periódicos de la época. Entonces, claro, en 1936, al llegar la dictadura, bueno, le da la guerra civil, pero aquí en Zaragoza triunfa desde el primer momento el golpe de Estado. Lógicamente, la prensa de izquierdas desaparece, ¿no? Entonces, sí que hay muchas cosas que se habla de ellas, sí que aquí algunos asesinatos en la cárcel de Torrero, del libro de Gumersindo de Estella. Sí que cito también algún grupo anarquista que estaba luchando contra el franquismo, que intentó asesinar a Franco varias veces, pero son simplemente, nada, meras introducciones, porque no, claro, esto es una crónica periodística y no hay más, ahí se acaba todo en el 36. Interesante, hay que destacar que el movimiento libertario anarquista zaragozano no era precisamente marginal, como lo puede ser ahora en su justa medida, digamos, sino que era masivo. Claro, eso es, es que Zaragoza era la segunda ciudad libertaria a nivel estatal, bueno, y una de los grandes núcleos del anarquismo a nivel europeo, a nivel mundial. Después de Barcelona, que era conocida como al principio la Rosa del Fuego, o luego la Ciudad de las Bombas, Zaragoza, por ejemplo, entre 1917 y 1923 hubo 23 muertos en los años de plomo y fuimos la segunda ciudad en número de jornadas de huelga y de enfrentamientos, manifestaciones y demás, ¿no? O sea, que es que éramos realmente el núcleo. Y de hecho, grandes de las figuras del anarquismo salen de aquí. Joaquín Ascaso, que será el presidente del Consejo de Aragón, sale de aquí. Antonia Maimón, una maestra anarquista naturista, pues también era de Zaragoza. Los Ascaso, los primos de Huesca, que vinieron a vivir aquí, Durruti, que estuvo por aquí, García Oliver, Cipriano Mera, ¿no?, que hablaréis luego después de ellos, pues todos estuvieron en estas calles, ¿no?, viviendo, escondiéndose o luchando. Tenemos pendiente en la enredadera, hay que deciros, algún especial sobre el anarquismo hoy, con varios libros que ha editado Virus, estoy recordando ahora uno, que es bastante interesante. ¿Tú qué opinión tienes, Cuca, de la vigencia de estas ideas anarquistas, de esta práctica libertaria en el 2014? El mundo anarquista de aquella época al actual es, claro, es que son dos mundos totalmente distintos, ¿no? La dictadura acabó, desmanteló, asesinó a un montón de gente, las luchas internas dentro de la CNT, tanto durante la dictadura como después, los pactos de la Moncloa, ¿no? El ninguneo al movimiento anarquista o al anarcosindicalista por parte de los más media, ¿no? O sea, parece que no existe, pero realmente está ahí, ¿no? Movimientos como el 15M, ¿no? Salvando las distancias, porque el 15M no es un movimiento anarquista, pero es un movimiento asambleario, es un movimiento que está en contra de los políticos o de la política tal y como está hoy en día concebida. Su lema, el no nos representan, ya era algo que la CNT, cuando hizo campaña por el no y por la abstención en las elecciones generales de 1933, el lema era no nos representáis, ¿no? O sea, y aquí en Zaragoza, por ejemplo, los colectivos sociales todos maman el asamblearismo, ¿no? O sea, el asamblearismo, el horizontalismo, todo eso viene de este mundo, ¿no? O sea, sí que ahí queda mucho pozo y está todavía en las calles. Interesante. Hoy estamos presentando, a quien escucháis es Quique García Francés, el autor de Diario de una ciudad libertaria, que es un libro que se presenta esta semana en Zaragoza. Cuéntanos, Cuca, ¿cuándo se presenta y cómo planteas esta presentación? Eso es, pues mira, la presentación la hacemos este miércoles a las 7 en el Centro de Historias, ¿no? Aquí en la Magdalena, en la calle, la Plaza San Agustín. Plaza San Agustín. Y realmente quería hacer algo más que una presentación de un libro, ¿no? Yo quería, pues, contar con colectivos anarquistas o anarcosindicalistas, ¿no? Rodearme de gente que hoy en día, pues, son sus herederos, ¿no? Gente de cultura libre, ¿no? Por eso estamos, pues, desde el sindicato CGT, la Biblioteca Frida Kahlo o los estudiantes del FES, ¿no? Pues quería rodearme, sobre todo, de gente que son o que maman de todo esto, ¿no? Y es hacer una presentación, contar un poquito lo que es el libro o lo que el trabajo de investigación, pero sobre todo las anécdotas y las historias más curiosas que he encontrado, ¿no? Y compartirlas con la gente. Pues venga, anotad esta cita. Este miércoles, que creo que es 24 de septiembre, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro de Historias, en la Plaza de San Agustín, un lugar pues bastante chulo para estar un ratico ahí charlando de anarquismo. ¿Tienes previstas otras presentaciones, Cuca? Pues me han invitado a ir a Madrid, alguna de las ocupas, pero bueno, de momento no me he planteado nada todavía, porque como también es algo un poquito, no sé, ¿no? Por un lado es algo local, pero sí que es verdad que es historia de España, ¿no? Del Estado español, entonces... Como vaya surgiendo. Bueno, en cualquier caso, la historia interesa a muchísima gente. Aquí nos escucha personas de Zaragoza y también de fuera. ¿Cómo nos podemos hacer con el libro? ¿Cómo lo has editado? ¿Dónde se ha publicado? A ver, el libro, la historia es que yo me lo he autoeditado, ¿no? Esto es totalmente autogestión. Sí que he contado con Ara Cultural, ¿no? Para que me hiciera la maquetación, para publicar, o sea, para sacar editarlo, el ejemplar, ¿no? Sí, sí. Para editarlo. Pero es totalmente autogestionado, ¿no? Yo me lo he hecho, yo me lo he comido y yo me lo he gastado. Entonces la idea es venderlo pues aquí en Zaragoza, en nuestros lugares, ¿no? Desde la CGT hasta la Virosta, hasta el Entalto, la Flama, ¿no? Pues los típicos lugares, me imagino que lo acercaré a la Pantera Rosa, y la gente de fuera pues ya me lo han pedido desde la Malatesta, ¿no? La página, una editorial. Para distribuirlo un poquito más, para distribuirlo, ¿no? Y esta semana ya les haré llegar los primeros ejemplares que ya me han pedido. ¿Cuánto vale? 7 euros. 7 euros, bueno, sí, asequible. Lo justo para lo que te he dicho, ¿no? Es una autogestión, pues lo justo para recuperar pues lo que me ha costado de edición y lo que me ha costado de diseño y maquetación. Estamos hablando de la edición en papel, pero es que de la mano del libro... Has publicado una página web, háblanos de ella. Pues mira, es lo que te contaba, ¿no? Con el tema de las bicicletas de memoria histórica, aquí en esta ciudad no hay ni una sola referencia a lo que ocurrió durante estos años, ¿no? Sí que tenemos una en el cementerio de Torrero, claro, es lógico, ¿no? Que reconozcamos a los 3.000 fusilados, los vecinos del barrio de Torrero que hicieron un monumento a Joaquín Ascaso. Estuve calle, yo el día, además, que se presentó, sí, me estoy acordando que llevaron gaiteros, un acto muy chulo, un montón de gente, sí, por cierto, sí. Que cuando hablamos del anarquismo hoy, pues no sé cuánta gente había, pero cientos de personas, homenajeando a un vecino libertario. Eso es, se ha recuperado la calle donde vivió en Torrero, lleva su nombre, la calle Joaquín Ascaso, pero fuera de ahí no hay nada más. Uh-huh. Aquí sales a la calle San Agustín, ¿no? Y tienes un... pues no sé cómo se llama, esto que pone el ayuntamiento para informativo de la guerra de los sitios, y vas a la calle San Pablo y también. Sin embargo, del movimiento anarquista no hay absolutamente nada. Entonces mi idea era hacer una página web, un Google Maps, en el que reseñar todas las páginas todas las calles de Zaragoza donde aparecen o donde ocurrió algún hecho significativo. Además, algo didáctico para utilizarlo en los institutos, porque esto se estudia en Historia de España, en segundo de bachillerato. Y en cada una de las entradas pues estamos colgando los recortes de prensa de lo que ocurrió. Qué interesante, me está viniendo a la mente la visita, por ejemplo, que hizo la Brigada de Ascapena el otro día por Aragón. Eso que es. Vendría muy bien, ¿no? Un material de este Eso tipo es, claro. Para ir paseando por la ciudad y decir, pues mira, pues aquí vivió esta persona, aquí pasó esto, aquí fue la manifestación en la que acabó esta persona, sí, o lo que fuera, ¿no? Eso es. ¿Cuál es la web, por cierto? Pues si no te importa, esperaríamos al próximo domingo, ¿no? Porque quiero sorprender a la gente que venga a verlo. No la hemos publicitado todavía, no la hemos hecho pública, no ha salido a ningún sitio. Bueno, entonces, este miércoles es relativo, Cuca, es relativo. Yo lo he puesto en Twitter hace meses. Si alguien quiere revisar los tweets de la enredadera, creo que a principios de agosto sale. Pero, para ti, dime. Si alguno no ha sido rápido, que lo hemos quitado ya del Facebook, venga. Oye, Cuca, que la página web va a ser interactiva o cuando acabes sí, un poco sí, de... Sí, no, la idea es porque, claro, yo voy contando lo que me encuentro en los medios de comunicación. ¿Qué traidores? Dice, qué cabrón, me ha venido después. ¿Cómo que traidores? Si a mí me lo dijiste, yo no sabía que era privada. No, hombre, sí que la quiero hacer un poquito, que la gente me mande sus historias, porque yo cuento lo que hay en contra de los medios claro. de comunicación, pero igual hay gente, sus abuelos, que habrán vivido alguna historia... que habrán vivido pues en algún centro de obrero que reseño aquí, que ha habido mítines, que quieran mandar fotografías, porque encontrar fotos de esta época está siendo una odisea, ¿no? El Heraldo de Aragón sí que tiene un archivo propio que cobra, no sé si 50 euros por foto, ¡joder! Pero te tienen que dejar entrar. Y en la hemeroteca, claro, escanear las fotos ellos te mandan los chips, te lo mandan escaneados por ellos, pero claro, la calidad es realmente muy mala. Entonces, yo, por ejemplo, por contarte, ¿no? Una anécdota muy rápida para no comerme el tiempo. Hace ya varios años estuve tomando un café en un bar de Conde Aranda y me sorprendió que estaba lleno de fotografías de barricadas de las calles de Zaragoza, de gente armada, de enfrentamientos, y a raíz de todo esto volví y el bar estaba cerrado, ¿no? ¿No sería ese que se suicidó el otro día? No. Ah, vale, no tiene nada que ver, perdón por la broma. Y eso me ha costado, encontrar fotografías. Y bueno, ahora que hablamos de bares, sí que me gustaría reseñarte que reseño dos bares en la página web y en el libro también, que es el Café Monumental, el antiguo Monumental, y el Ambos Mundos, que son, claro, también es historia nuestra, ¿no? Los bares y bares de donde paraban los anarquistas y donde ocurrieron cosas interesantes que encontraréis en la web o en el libro. Venga, pues desde aquí hacemos un llamamiento a si en los álbumes de fotos de casa, de tus abuelos, de tus yayas, encontráis fotos que pueden ser interesantes a nivel histórico de Zaragoza, contactéis con Enrique García Francés, ¿verdad? A través de la web que se presentará el miércoles a las 7 en el Centro de Historias y vamos aumentando el archivo libertario de esta ciudad. Y una de estas cosas que estás tú reclamando ahora mismo es fotos de los anarquistas, porque aquí todo el mundo hemos oído hablar de Ascaso, de Durruti, de Cipriano Mera, de García Oliver, de Teresa Claramunt, pero en este libro o en la prensa me he encontrado decenas y decenas de anarquistas muy significados que hicieron cosas increíbles y pasan totalmente desconocidos para el público en general, ¿no? Y por supuesto no hay ni una sola foto. Y por ponerte un ejemplo de Antonia Maimón, que te cito al principio, me volví loco buscando en páginas web, sí que hay mucha información, no encontré nada, pero ahora ha salido publicado por Virus. Un libro de Antonia Maimón, sí que salen un par de fotos, pero claro, ya ha salido a posteriori de este ejemplar. Entonces, si la gente tiene fotos incluso de anarquistas famosos, que encontrarán aquí referenciados. Gente encontrará aquí a sus abuelos. Interesante. Bueno, Cuca, después de Suelas de Caucho y este diario del Movimiento Libertario, ¿tienes algún otro proyecto en mente? La verdad que sí, tengo varios proyectos en la cabeza. Qué fértil. Lo que pasa que en junio tengo que entregar mi doctorado, mi tesis, y entonces hasta lo voy a aparcar hasta junio porque no me da la vida. Bueno, pues ya nos contarás. Y por último, Quique, ¿cuándo vuelve La Voz Dormida a La Enredadera? ¿Cómo que no te da la vida? Para venir aquí 15 pues días, la verdad hasta que 15 días. Es una putada, ¿no? Perdón que use esta expresión, porque estaba súper contento, ¿no? Hace 2 años cuando hicimos ese programa. Por motivos laborales, ¿no? El año pasado me destinaron mi plaza de profesor a Calatayud, me fui a vivir allí, entonces realmente vives un poquito de... Pues hoy mi compañera ahora mismo está en Graus, los fines de semana te vas a Graus, entonces realmente es... O sea, yo físicamente no estoy en Zaragoza, ¿no? Entonces muchas veces me cuesta... El año pasado no me pude comprometer por eso, porque estás en Calatayud con el autobús yendo los domingos por la tarde-noche y... Bueno, pues este ha sido el momento salsa rosa de La Enredadera. Lo dejamos aquí. Y Cuca, Enrique García Francés, muchísimas gracias por estar hoy aquí en La Enredadera. Invitaros a todas al próximo miércoles 7 de la tarde, Salón de Actos del Centro de Historias de Zaragoza, Plaza San Agustín, presentación del diario de una ciudad libertaria y de la página web que la acompaña. Muchas gracias, Cuca. Muchas gracias. Salud. Salud. Y a continuación, y gracias a la música con que nos enreda José Santa Inés, vamos a viajar hasta Berlín, Alemania, con Rotfront, que es un colectivo multicultural que cuenta con miembros de Ucrania, Hungría, Bulgaria, Tasmania, Austria y Alemania. Esta gente canta al libre tránsito del ser humano en todo el planeta Tierra y también ha manifestado su apoyo a distintas luchas sociales en todo el mundo. Su música es una mezcla de todas las influencias étnicas de los miembros, teniendo como base la música del este de Europa. Lo que vamos a escuchar se llama Superman, de su reciente disco, no lo vas a saber pronunciar, 17 Deutsch Tanz. Telling you, her love is tough, it hits me like a hammer. Every day she yells at me and swears just like my grandma. Each time I look into her eyes, I feel struck by lightning. I'm like a sparrow in the storm, it's pretty, pretty frightening. So I'm asking you, my friend, how am I supposed to live with it? I think I'm a Superman, she thinks I'm shit. I think I'm a Superman. I think you are shit. Ich gehöre mit meinem Aussehen auf Titelblatt jedes Star-Magazins. Die Welt dreht sich um mich, jede will mich. Für jeden bin ich eine Kurzein. Ich mein, guck mich an, Muskelmann. Bloß ein Schwanz, der einmal um den Block reicht. Alle Dudes, die mich kennen, nämlich Superman. War in der Schule schon der, mit dem die Coolen abhängt. Fußballfan, der jeden Spieler nahm. Von Berlin bis nach Buxtehude kennt. Bin der Traum von einem Mann, das liegt auf der Hand. Dickes Auto und Haufen Geld auf der Bank. Schau mich an, braun gebrannt, immer frisch frisiert. Doch scheinbar steht sie auf vorne, sie will nix von mir. So I'm asking you, my friend, how am I supposed to live with it? I think I'm a Superman and she thinks I'm shit. I think I'm a Superman. For all the things that I have done, I feel very sorry. But at least without me, her life would be so boring. So I'm taking off my mask and use my superpowers just to listen to that crap for many painful hours. So I'm asking you, my friend, how am I supposed to live with it? I think I'm a Superman, she thinks I'm shit. I think I'm a Superman. I think you are shit. Enrédate en la Enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla, y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Dirigido a todas aquellas personas normales, sensatas, que piensan cosas normales, cosas razonables y sensatas. Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que llevamos, además, que lo vivimos cada día, que sabemos exactamente cada arista del problema. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Múltiples, diversas como somos, nos trenzamos cerrando más o menos los enlaces, girando aquí o allá según un ritmo que nos reúne y nos acerca. Nos enredamos, hacemos radio, estamos en el aire. Y para el nuevo año nadie está solo, seguimos enredadas, seguimos enredando. Estimada audiencia, aquí son las 9:35 en el subsuelo zaragozano y vamos a disfrutar de otra tertulia. Hoy va a ser un poco especial porque, bueno, la verdad, no hemos tenido tiempo este fin de semana de organizarlo un poco mejor, pero va a ser una pedazo tertulia diferente de las anteriores. ¿Por qué? Porque hasta ahora cada participante proponía un tema, pero en este caso, como los tres participantes tienen muchas cosas en común y una muy clara, que es la bicicleta, hoy vamos a hablar sobre todo de la movilidad urbana en bicicleta. ¿Por qué? Porque en Zaragoza ya sabéis que últimamente en los más media, en las redes, en las calles, se habla mucho de bicicletas, que si por la acera, por la calzada, que si carril bici, que si leyes, multas, normas, etcétera. Entonces hemos pensado que podemos abrir los micros para estar 25 minutos con Paco Iturbe, Alfonso Alegre y Alberto Lorente, que son tres personas expertas en estos asuntos, para charlar, debatir, puntualizar, enriquecernos acerca de la bicicleta en Zaragoza y en el mundo. Así que os doy la bienvenida, Loren, que repites en la tertulia, Alfonso y Paco, que os incorporáis en la tertulia por primera vez. Ya sabéis que esta tertulia es un formato dinámico, cada domingo vendrá quien quiera y pueda, y si quieres puedes intervenir llamando al 976-29-13-98. Si quieres venir otro domingo, te autoinvitas escribiendo a laenredadera@nodo50.org, como ya han hecho varias personas, hay que decirlo, y mientras dura la tertulia, o por Twitter o por Facebook, el hashtag es tertulia_le. Así que buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Quién se anima a introducir un poco el tema de la bicicleta? Loren, que en realidad es quien lo propuso. Sí, más que el tema de la bicicleta, si queréis pongo un poco en antecedentes del lío que se ha montado sí. Esta semana o estas dos últimas semanas, ¿vale? Bueno, en 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Aragón emitió una sentencia en la que anulaba, no sé, 9 o 10 artículos de la Ordenanza de Bicicletas de Zaragoza, que afectan a muchas cosas, pero bueno, lo que más nos ocupa ahora eran las que autorizaban a las bicis para ir por zonas peatonales y por aceras bajo determinadas condiciones, ¿no? Pues lo de los 4 metros, respetando la prioridad peatonal, etcétera. Esta sentencia fue recurrida por el ayuntamiento, el Tribunal Supremo le dio la razón a los demandantes, que era un abogado zaragozano, bueno, que él sabría por qué la interpuso, y el Tribunal Supremo, digo, le dio la razón. Y claro, pues el Tribunal de Justicia de Aragón hace como 10 días le ha ordenado al ayuntamiento que cumpla la sentencia. Y ahora el debate es cómo se cumple esa sentencia, ¿no? Y las consecuencias que tiene el cumplimiento de esa sentencia y la reclamación que hacemos desde pues, grupos ciclistas y tal, de que esa sentencia se cumpla con un poco de sentido común. Nosotros siempre hemos dicho que pues, las bicis no tienen que ir por las aceras, ¿no? Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Pero el problema viene cuando hablamos de parques, de zonas peatonales, porque claro, en una calle normal las bicicletas tienen como alternativa a la acera pues la calzada, ¿no? Uh-huh. Que decimos, ¿tiene que haber carril bici? Pues tiene que haber carril bici. ¿Tiene que estar las calles secundarias pacificadas a 30 por hora? Tienen que estar pacificadas, lo están en teoría, aunque luego hay que ver si se cumple, ¿no? Pero en una calle peatonal, en una zona peatonal, como es grandes áreas, por ejemplo, del casco histórico, no hay alternativa. Y de hecho los ciclistas hemos peleado mucho para que haya calles peatonales y nos encontramos sin posibilidad de acceder o atravesar el casco histórico. Entonces pues nos encontramos con un problema pues grave, y de hecho yo creo que la forma que ha decidido el ayuntamiento, en concreto Carmen Dueso, de aplicarla, pues suena como un poco bestia, ¿no? Sí, la verdad es que el otro día se reunía el Observatorio de la Bicicleta, se hablaba mucho de lo que acaba de comentar Loren, del tema del sentido común. No hay que olvidar que todo esto viene de unos problemas de un reglamento de circulación, que es de los años 70, donde simple y llanamente la bicicleta no existía. Uh-huh. Entonces se habla de vehículo o de peatón, pero no de bicicleta, y por lo tanto deja muchísimas lagunas y muchísimos absurdos con estos reglamentos. Por ejemplo, si se aplican al pie de la letra, hay zonas donde puede pasar el coche, por ejemplo, porque es una excepción, los que acuden a garajes o a residentes, y no puede pasar una bicicleta. O sea, nos vamos a encontrar que aplicándolo al pie de la letra, hay zonas donde pasa un coche, no pasa nada, pasa la bicicleta y el policía le va a multar, ¿no? O sea, hay muchos absurdos y muchas incoherencias por eso. Al pie de la letra, por ejemplo, que no me oigan a uno por ahí, al pie de la letra ningún vehículo puede circular a menos de la mitad de la velocidad establecida para la vía. Es decir, la bicicleta como vehículo tendría que ir por lo menos a 25 kilómetros por hora, y cualquier bicicleta que vaya a menos de eso puede ser multada. Lo cual, y esto parece una coña, pero a lo mejor en un accidente un abogado listo puede decir, ¿no? Es que esta bicicleta es que ibas no a menos de 25. Como. Por o sea, eso. Entonces, bueno, hasta ahora sí que estaba funcionando mucho el sentido común, y de hecho en el observatorio se decía un poco eso, no cumplas la ley, pero sí que hay, digamos, pequeños argucias legales para imponer el sentido común hasta que se vuelva a ello. Un ejemplo muy claro era el de los parques. En teoría está prohibido circular por los parques, incluido el parque grande. Pues parece ser que aplicando la ordenanza de parques y jardines, que esta no está derogada, sí que marca esa excepción de que en zonas verdes, en fin, entonces cambiando cosas a zonas verdes, en fin, existen pequeñas argucias legales para, digamos, que el sentido común vaya de la mano de la legislación. Pero lo que comentaba ya él con Carmen Dueso es que nos hemos sorprendido con unas declaraciones posteriores de esta misma semana, diciendo que ella va a aplicar la ley al pie de la letra, que incluso recomendaciones que salían del observatorio, tomadas por unanimidad en ese observatorio de todos los partidos, incluido el PP. Incluido el PP, el PSOE no, porque no tuvo a bien asistir al observatorio de la bicicleta, pero todos los demás partidos y grupos allí integrados, de peatones, de vecinos, ciclistas, ecologistas, conservacionistas, todo el mundo estaba de acuerdo en una serie de pautas de sentido común, insisto, y Carmen Dueso se ha descolgado diciendo que no las va a cumplir, que va a hacer lo que ella entiende, aplicar al pie de la letra la sentencia, y de hecho incluso hay quien comenta, y esto ya sería de su compañero de Pérez Anadón, que es el concejal en el ayuntamiento, que incluso están ya esta misma semana empezando a poner ya multas aplicando esos absurdos en algunas situaciones, ¿no? Eso os quería preguntar, ¿no? Bueno, Carmen Dueso, por traducir, primera teniente alcalde, encargada de servicios públicos en el Ayuntamiento de Zaragoza, del PSOE, posiblemente futura aspirante alcaldesa también, aunque todavía no lo ha hecho público, de las primarias, me refiero, del Partido Socialista Obrero Español. Esta mujer sí que ha dicho en los medios, la policía local va a multar. ¿Eso está pasando ya? Sí, sí. Bueno, al blog de, o sea, al colegio Pedalea, por ejemplo, ha llegado denuncias de que está aumentando la presión policial sobre los ciclistas. Hay, de hecho, un blog que yo recomiendo que se llama respetoalabici.com, creo que es, o .org, Respeto a la Bici, cuya entrada más reciente se titula Caza al Ciclista, y en la que se está pidiendo a bicicleteros y bicicleteras que envíen sus episodios pues de ese aumento, de esa vuelta de tuerca. Y no olvidemos que la policía local es responsabilidad de Pérez Anadón, no de Carmen Dueso. Otro aspirante alcalde. Exacto, exacto. Parece que la bicicleta se cruza en el camino o quieren utilizarla como para demostrar firmeza entre sus votantes más de orden, ¿no? Entre comillas. Si antes nuestro historiador de la memoria histórica, Cuca, pedía imágenes sobre el anarquismo, los ciclistas no hace falta que pidamos imágenes sobre el acoso policial, porque ya en este blog, respetoalabici.com, vemos imágenes de policías locales acosando, multando a bicicletas, parando a bicicletas incluso de alquiler del ayuntamiento, porque ahí sí que no se discrimina, ¿no? De qué procedencia tienen. Y sí, ahí lo menos ya 4 o 5 fotos de policías multando. Hombre, a mí en este punto siempre me gusta mucho, digamos, recordar que la apuesta de una ciudad, en este caso Zaragoza, apuesta por la bicicleta como elemento de movilidad, no de ocio, sino de movilidad, hace ya algunos años. No es algo que se haga por hipismo o por ecologismo o por otra serie de cuestiones, sino por cuestiones meramente prácticas. Siempre a mí me gusta mucho el datito ese de que la bicicleta es el medio más eficaz en desplazamientos de menos de 5 kilómetros, que son la mayoría en la ciudad. Si de aquí de la radio tuviéramos que ir a la otra punta de Zaragoza, en varios medios, el que fuera en bicicleta sería el que primero llegase. Con lo cual la bicicleta es el más eficaz, es el que menos contamina. Bueno, evidentemente con muchísima diferencia reduce mucho la contaminación, tanto la de gases como la acústica, como esa suciedad que en nuestros monumentos, por ejemplo, cada año nos cuesta millones de euros de la ciudad. Todo eso lo evita la bicicleta, evita los atascos, mejora la salud, mejora el bienestar de la gente. A mí siempre me gusta mucho decir que es fácil ver a un conductor enfadado en el coche, es muy complicado ver a un ciclista que vaya enfadado. Quiero decir, bueno, que la bicicleta, aparte ya de... Bueno, alguno lo hay, pero quiero decir que por de media... No por voluntad propia. Evidentemente ya no es una cuestión de hipismo, sino que es una cuestión pragmática, una cuestión de ganar muchísimo dinero una ciudad si apuesta por la bicicleta. Eso lo hizo Zaragoza hace unos años, y en esa apuesta se está, y sería triste que se diesen pasos atrás, ya no por el ecologismo, sino porque Zaragoza perdería muchísimo, muchísimo en muchas muchas circunstancias. A ver, que no se te oye, a ver ese micrófono. Cámbiate de micrófono, por favor. Ahí, dale. En relación al tema de las sanciones, me parece una cosa que es muy, muy, muy tradicional de este país, ¿no? El hacer normas que se cumplen a veces sí y a veces no, y hacemos normas que algunas las hacemos cumplir, otras no las hacemos cumplir en función de nos venga o no nos venga en gana, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir con este tema es una cosa muy concreta. Se plantea, no, bicicletas por las aceras no, cosa con la que estamos completamente de acuerdo. Y entonces empieza a sancionar. Pero al mismo tiempo no se sanciona ningún coche que adelanta a un biciclista a menos de metro y medio. No se sanciona ningún coche que pita a un ciclista. Pitar en ciudad solo está permitido para evitar un atropello. Entonces, claro, si aplicamos unas normas que existen, pero aplicamos unas sí y otras no las aplicamos, al final estamos cometiendo una injusticia mayor incluso que si las normas no existieran. Y ahora mismo, por ejemplo, en Zaragoza, la calle Alfonso, que para quien no sea de aquí es la que te lleva a la Basílica del Pilar, ¿vale? Que la conocerán todos los turistas que han venido, que la cruzan un montón de calles con vehículos a motor, que sí que la pueden pasar. ¿Una bici puede ir por ahí? A ver, hasta que... Es que la sentencia todavía no se ha ejecutado, es decir, no se ha publicado todavía en el boletín oficial de la provincia de Zaragoza. Cuando ahora mismo, con la normativa actual, es decir, con la ordenanza sin derogar sus artículos, puede circular siempre que no haya aglomeración de peatones, que es algo un poco subjetivo. Cuando se empiece a aplicar, en teoría, no se podrá. Pero sería tan sencillo como... la ordenanza lo que dice es que no se puede circular por zonas peatonales. Pero en la práctica, en nuestra ciudad... Habría que definir un poco qué calles son peatonales y cuáles no. Has dicho la calle Alfonso, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, la calle Heroísmo o la calle Palafox, o calles que tienen un tráfico de coches permanente, o sea, permanente. Que si tráfico, que si acceso a garajes, que si carga de descarga, que si gente que... Voy a aparcar ahí para un momentito. Me meto. O sea, y sería la monda, y eso sí que sería la monda, que se multase a un ciclista o se le prohibiese circular por una calle por la que circulan coches. O sea, ya sería la discriminación negativa, ¿no? El problema también que hemos tenido, que decías tú, Alfonso, lo de la incumplimiento de... O sea, que las normas se cumplen y no se cumplen. Es que la ordenanza que había, bueno, uno puede opinar lo que quiera sobre ella, pero el problema es que no se ha cumplido. Y se ha dado la sensación de impunidad para las bicicletas que circulaban por las aceras, muchas de ellas verdaderamente vulnerando los derechos de los peatones. Y es de ese incumplimiento, ahora el ayuntamiento parece que pretende girar el péndulo justo hacia el otro extremo, ¿no? Ponerse serio. Y eso lo que demuestra es que este ayuntamiento no se ha creído la política de promoción de la bicicleta, o sea que simplemente ha ido a remolque de lo que se le ha presionado desde la calle, desde los grupos ciclistas, desde los partidos que le han dado apoyo en el parlamentario para sumar mayorías, o sea... Eso es lo que... Claro, eso me da pie, Loren, a hablar de la movilidad en la ciudad, ¿no? Entendiendo la bicicleta, como bien ha dicho Paco, como un medio de transporte más complementario o suplementario a otros, como puede ser el coche, el tranvía, el autobús urbano o ir a pie, ¿no? En este momento se está debatiendo también del tranvía, no es el tema en cuestión hoy, pero muchos de los argumentos que habéis esgrimido a favor de la bicicleta se podrían usar también como complementarios con el tranvía, ¿no? Salvando la cuestión económica, que la bicicleta evidentemente es totalmente económica para el ayuntamiento porque no la paga, y el tranvía sí que supone un gasto presupuestario. En ese sentido, ¿qué opináis? ¿Que realmente la movilidad urbana no está bien gestionada, digamos, o no está siendo, digamos, un tema de ciudad bien debatido, bien analizado, con políticas coherentes, y se va a toque electoral, a toque partidista, que es lo que ha dicho Loren hace un momento? Hombre, la verdad es que hasta ahora sí que había una cierta tendencia. Una cierta tendencia a no solamente al cómo te mueves, sino a la ciudad que vas construyendo. Porque yo creo que lo importante tanto de la bicicleta como del tranvía, en este caso que has mencionado tú, es que ya no solamente es cómo te mueves, sino que ha ido transformando un poquito ciudad. El tranvía es un ejemplo todavía mucho más claro, que ha pacificado muchísimas zonas. Y de hecho, yo, por ejemplo, que defendía el tranvía, lo defendía más que por el tranvía en sí, por lo que estaba significando de pacificar zonas. La bicicleta significa también lo mismo. Muchísimos carriles bicis, ciclocalles han pacificado las zonas. Lo que comentaba antes incluso Loren, sorprendentemente, que muchas calles se han hecho peatonales con el apoyo ciclista, y que ahora incluso nos puede provocar incluso algún problemilla a lo mejor, pero sí que ese modelo de ciudad sí que se ha ido poco a poco avanzando en él. Y yo creo que de hecho las grandes reticencias que hay al tranvía y a la bicicleta no son al medio de transporte en sí, sino a ese trasfondo que traen. Una ciudad con carriles bici, una ciudad pacificada, una ciudad más tranquila, más slow, como este barrio de San José que se presentaba esta misma fin de semana, sí que hay a quien no le gusta y le gusta más la ciudad rápida, la ciudad de los coches, de las grandes avenidas, de las grandes autopistas, y a lo mejor ese es un poco lo que choca. Bueno, yo creo que lo que ha pasado con la bicicleta es que ha habido una gran falta de audacia, ¿no? Porque la mayor parte de las soluciones ciclistas o ciclables que se podrían aplicar a nuestra ciudad, en ciudades de Europa existen. Entonces, cuando tenemos un problema de que, bueno, es una calle de dirección única, pues en muchísimas ciudades de Europa se pone a la izquierda o a la derecha un carril en contradirección para bicicletas. No es planteable aquí. O sea, es una bronca tremenda, es imposible, te dicen los técnicos que no puede ser. Bueno, pues no puede ser, pero en Ámsterdam, en Viena, en Estocolmo, en Helsinki funciona. Entonces dices, bueno, que no estamos pidiendo en tema ciclista y en cuanto a movilidad ideas nuevas. No, pedimos copiar lo que han hecho otros, ¿no? O calles de dirección, plantear, por ejemplo, que las direcciones prohibidas sean excepcionales para bicicletas, es decir, que una bicicleta puede circular por una dirección prohibida, es una forma de garantizar que el tráfico se frena, porque tienes que ir despacio porque si no te puedes encontrar con una bicicleta de frente. Y claro, la culpa es del conductor, ¿no? Entonces este tipo de soluciones aquí ni se plantean, ¿no? Y de hecho llegamos a, pues hemos visto una evolución en los carriles bici, por ejemplo, en la ciudad muy positiva, pero unos primeros carriles bici que estaban pensados en términos de ocio, como bien ha dicho antes Paco, y poco a poco se han ido haciendo carriles bici con unos criterios mucho más aplicados al transporte. Todo esto, como bien ha dicho Loren, ha sido por toda la presión que han hecho los movimientos ciclistas, pero todavía nos faltan medidas como, por ejemplo, los semáforos en ámbar, que también sí. Ha costado mucho ponerlos. Luego, si queréis, hablamos del punto más emblemático, y os aseguro que el que más va a dar que hablar la semana que viene, que es Independencia, claro, que es de los claro. Pero quería responder a la pregunta que hacía sobre la movilidad en general y discrepar un poco con lo que decía Paco, igual incluso con la sentencia, con la tendencia que hay como de que ahora que se ha ido Belloc, una de sus buenas herencias ha sido, o sea, pues los que hablan bien de él, ¿no? La Expo, que trajo muchas cosas y mucha pasta, y luego, cuando después de la Expo, pues la movilidad, ¿no? El tranvía y las bicis. Yo apoyo el tranvía, que conste. Pero Belloc no lo apoyaba. No lo apoyaba. Belloc le daba igual tranvía que metro. Le daba igual. Fueron los movimientos vecinales, sociales y los partidos a la izquierda del PSOE, los dos, los que tiraron de él. Para que pusiera un tranvía, le daba igual. Y una vez que pusieron el tranvía, le daba igual que fuera el trazado por el centro de la ciudad, que como bien ha dicho Paco, es lo que pacifica y lo que le ha dado verdadero sentido a la línea 1 del tranvía. Le daba igual por donde fuese. Yo que estaba dispuesto a cambiar el trazado del tranvía con tal de que el PP le dejara de dar mal, porque no sé si os acordáis la campaña que hubo aquí cuando se estaba construyendo el tranvía. Y aquí, la política de movilidad, vale, el tranvía muy bien, las bicis muy bien. Bueno, muy bien, no, pero bien, se ha avanzado, es innegable. No, es innegable, con las pegas, o sea, con las deficiencias. Sí, sí, te entendemos. Pero, ojo, Pero en la política de movilidad está también la decisión de construir Vales Partera, de construir Arcosur, que eso condiciona la movilidad y muchas otras cosas, también los coles, los centros de salud, tal. Pero condiciona la movilidad una barbaridad y empuja a miles de ciudadanos a desplazarse, y a desplazar su residencia de la ciudad consolidada a barrios del extrarradio en los que solo te puedes mover con coche y me da igual que pongan el tranvía. En esa línea hay un documento aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Plan Intermodal de Transporte, creo que se llama, de hace 2006. Bueno, en ese documento, por ejemplo, se planteaban cosas muy avanzadas, como por ejemplo que las líneas de autobús tuvieran un recorrido muy corto para poder mantener una frecuencia muy alta. Entonces, pues que en todo caso la gente se pudiera cambiar, ¿no? Y, por ejemplo, pues hace bien poco tuvimos una polémica importante en el barrio de la Madalena por la cantidad de líneas de autobús que pasan por la calle San Vicente de Paúl. Que no es razonable que las líneas de autobús tengan trayectos de 10 kilómetros, 12 kilómetros. Sería mucho más lógico hacer dos líneas de 5 en lugar de una de 10. Por ir concluyendo con un tema que ha sacado Loren, para que se entienda, Paseo Independencia. Contarnos un poco cuál ha sido la situación hasta ahora. Ahora ya se están borrando, si no se han borrado ya, ¿no? Los carriles bici. ¿Hay algo más? Se borra esa acera bici sugerida, acera que bici, es el nombre técnico. Es verdad. Se borra por decisión de, bueno, sugerencia del observatorio de la bicicleta, y Carmen Duso dice, voy ya, se borra. Y entonces todos los ciclistas van a tener que ir por la calzada. Es muy probable, vamos, yo me atrevería a conjeturar que la policía local se va a poner, porque es una calle muy emblemática, el Heraldo va a estar encima, el PP va a estar encima. El Heraldo estará encima o al lado, bueno, desde la ventana, ahí, porque el Heraldo ahí, Aragón, bueno, tiene la sede del Paseo Independencia. Entonces, van a ponerse bueno, esperemos que avisar. Y después se lo va a multar a los ciclistas que vayan por la acera. Eso a mí no me cabe ninguna duda. La cuestión es, claro, los van a lanzar a la calzada. Hay una serie de medidas aprobadas, algunas en pleno por todos los partidos políticos, como por ejemplo poner semáforos en ámbar para que las bicicletas se vean ámbar solo para bicis, para que las bicicletas se vean beneficiadas en su circulación por la calzada y se estimule y se facilite. Y también además harían fluido la circulación de coches. Se niega Carmen Dueso a colocarlas. Los espacios de adelantamiento que hay delante de los pasos de peatones dice que los va a borrar por no sé qué lectura rara que ha hecho de la sentencia del tribunal. Es decir, esa también vamos, la va a borrar. A ver, hay una línea que para que se borrar, entienda que te da como un metro y medio de carrerilla, digamos, para que el coche primero te vea y luego aparte pues puedas dar las dos primeras pedaladas sin tener ahí el turbo ahí detrás ahí de venga más rápido. Dice que las borra también, porque sus técnicos le han dicho de verdad, la sentencia está en la página web de Pedalea y la podéis ver. No está muy accesible ahora, pero y si no la vamos a poner. Pero digo, o sea, el ayuntamiento no puede dejar a los ciclistas vendidos a su suerte, ¿vale? O sea, es una calle a 30, pero no se respeta el 30 por hora, lo que decís. Pitan, acosan, hacen así con el motor. Se necesita que se facilite la circulación por la calzada en esta avenida, que se garantice que se va a 30 por hora, que los coches no acosan y... si se va a poner la policía a mirar a las bicis, que se ponga también a mirar a los coches. Sí. Y esto es lo que se le va a reclamar. Incluso es posible que Pedalea organice un acto la semana que viene para reclamar en este sentido. Hombre, que en ese sentido sí que evidentemente lanzar un mensaje, digamos, a todos los que nos movemos en bicicleta, sí que de cierta tranquilidad y de cierto ánimo. Quiero decir, por un lado, yo creo que todo el gran problema que era el que las bicicletas iban por las aceras, creo que es en algunos casos, ante la gran cantidad de gente que lo que decía antes ha descubierto lo maravilloso de la bicicleta y se ha lanzado, como una especie de transición hasta que efectivamente el plan correcto de poner todos los carriles bici como se debe, pues donde hay no carriles bici, la gente va por las aceras en esa transición hasta que coge, digamos, confianza para ir por la calzada, que es por donde una bicicleta debe de ir. Dicho eso, en Independencia, por ejemplo, recordar nuestros deberes, pero también nuestros derechos. Y si tenemos el deber de no ir por la acera ahora que está prohibido, recordemos nuestros derechos. Tenemos derecho en un sitio como Independencia a ir por el centro del carril. Si un coche se pone a pitarnos, él está incumpliendo el código de circulación. Nosotros no, por ir por el medio de la calzada. Y si hace falta, te paras y llamas a un policía. que si el policía viene, a quien multará será el coche y no a ti. Por lo tanto, bueno, a quien debería multar. O a quien debería de multar. No, pero sí, quiero decir, sí que utilizar la calzada, utilizar nuestros derechos y saber que no estamos haciendo nada raro por ir por la calzada, por ir a menor velocidad y por utilizar los carriles como se debe. Yo añado una cuestión más, que viendo en Ostia este verano, soy amigo personal del que lleva la política de bicicletas de ahí del ayuntamiento. Y el tipo se pegaba, cada vez que dabas un paseo en bicicleta con él, informando, digamos, ¿no?, pedagógicamente a cualquier ciclista. Él se dirige a los ciclistas, también a los peatones y también a los coches, pero sobre todo a los ciclistas, para indicar pues si hacían algo mal o podían mejorar tal. Y eso es algo que en Zaragoza yo personalmente no lo veo tanto. Lo he visto muy poquito, ¿no? Igual, las ciclistas más experimentadas, que hasta ahora no lo hemos hecho, o sea, tú cuando ves a un cabra por la acera, por citar un ejemplo, o una persona que no está circulando correctamente por la calzada, pues quizás un consejo educado, como da este hombre en San Sebastián, pues es efectivo. Yo lo he visto y es efectivo. Y no se le reconoce como autoridad, que es un ecologista, ¿vale? Un ecologista que marchan. Entonces, no sé, quizás hacer un llamamiento, ¿no?, a la gente que escucha La Enredadera, que igual llevamos 15, 20 años yendo en bicicleta, a que, bueno, hagamos un trabajo pedagógico y 10 somos 100, luego 1000 y luego toda Zaragoza. Hombre, porque en definitiva se trata de sentido común y de educación. Es decir, tanto del conductor en coche como del peatón como del ciclista. Porque si hoy iba a poner por el Actur, por una zona peatonal, iban un padre con su hijo, con la bicicleta, con la gente andando, quiero decir, y alguien que vea eso como algo peligroso, como algo ilegal, hace falta ser casi un enfermo mental. Pero ese es el rato que le viste tú. Luego mataron varias viejas y yo creo que un invidente, que es lo que suelen hacer las bicicletas, ¿no?, según el Heraldo de Aragón, y también hacer a peatonal. Bueno, lo dejamos aquí, Loren. Venga, acaba. Yo digo que sentido común, bien, pero también sentido de la justicia. Sí. Y creo que es algo que se puede aplicar tanto en la circulación como en la vida en general. El fuerte tiene una obligación con el débil. El fuerte tiene una obligación de respetar al débil. ¿Está claro? O sea, el coche tiene que respetar a la bici y la bici tiene que respetar al peatón. Uh-huh. Y eso creo que es un principio que se puede aplicar a muchos otros aspectos de la vida. Con esas bonitas palabras, si te parece, nos quedamos y daros las gracias a Loren, Alfonso y Paco por esta animada tertulia en torno a la bicicleta. Y no os vayáis, porque el paseante Paco Iturbe se queda y además se queda con su bicicleta. Nos vamos al Anillo Verde, pero antes va para Lola este temazo de Jut Lemper, a mover el culo todas con este They Call Me Naughty Lola. They call me Naughty Lola. Why this girl on earth at home might be a Lola. It's worth for all it's worth. Now I tell you a secret. Don't hammer on my keys. For a little pianissimo is always bound to please. Now, the boys all love my music. Well, I can't keep them away. So my little pianola is working night and day. Lola, Lola, das ist Rasse für sich. Alle fliegen auf mich, keiner weg zu ich. Männer, Männer, keinen Küsse hier. Und allein am Klavier sing die Zeile ich mir. Ich bin die Fesche Lola, der Liebling der Saison. Und hab ein Pianola zu Hause in mein Salon. Und will mich her begleiten nach unten in den Saal. Dem hau ich in die Seiten und dreh dem aufs Metall. Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Ich bin die fesche Lola. El Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Paco, buenas noches. Buenas noches. Después de este debate, vamos a conseguir llegar al Anillo Verde, que es la propuesta de hoy del paseante en bicicleta. Ah, pues mira, así igual es un poco... Pero claro, tú ahora nos vas a proponer un viaje, pero primero hay que salir de la ciudad. Un poco aventura, sí. No, mira, para hacerlo más fácil vamos a salir de la propia ciudad. Bueno. Y cada cual que llegue hasta el punto que voy a iniciar un poco como pueda o como le dejen. Bueno, ya sabéis que Paco nos propone paseos muchas veces a pie, pero también en bicicleta. Y en este caso nos vamos a ir al norte de Zaragoza. Nos iremos al norte de Zaragoza a una... Bueno, algo que se llama el Anillo Verde Norte de Zaragoza, que hace un bucle más o menos en torno al Gállego, al río Gállego como eje. Pues vamos a hacer ese bucle, son unos 20-25 kilómetros, con lo cual, bueno, pues para hacerlo andando se puede hacer andando, pero vamos, en principio está pensado para que de manera ideal se hace con bicicleta, que sí que es un paseíto, y además ya veremos que un paseo que ves todo lo mejor y lo peor, todo lo característico, por decirlo de alguna manera, de esta zona norte de Zaragoza. Bueno, lo del Gállego, que además ha sido noticia este fin de semana por los niveles del lindano, que pocas veces sale, ¿no? ¿Te has enterado? No, no me había enterado. Pues ha habido al menos un pueblo que les han quitado el agua potable por los índices del lindano. Hay que recordar que eso sí que ha sido, bueno, es casi noticia permanentemente, pero fue hace poco que todo lo famoso del lindano de Sabiñánigo en realidad lo metimos debajo de la alfombra. Se cogió todos esos residuos, la empresa se fue de rositas y nos dejó todo el empandullo que decimos por aquí en un vertedero pues en mal estado, que ha tenido algún problema, con lo cual el problema está ahí. Efectivamente, cuando hay algún problema de lixiviados, de alguna fisura, de alguna pérdida, llega directamente al río Gállego y puede haber problemas. Esos días, de hecho, estaba por ahí saliendo, que estaban trasladando una parte. Entonces, sí, eso es un problema que tenemos ahí siempre, porque el lindano está, no se ha ido. Si os parece, nos apuntamos a este tema para tratarlo más en detalle, porque además la gente de Ecologistas en Acción, de Samianigo y de otros sitios, lo están moviendo bastante, pero hoy nos vamos en bicicleta al Anillo Verde Norte. Norte. Sí que para empezar casi el recomendar, hay un librito editado por el Ayuntamiento de Zaragoza que se llama, creo recordar, Anillo Verde de Zaragoza. Es además económico, el gran 4 o 5 euros el precio. Sí que tengo mis dudas de si está ya agotado y no lo han vuelto a reeditar, porque alguien me ha dicho que había ido a mirarlo por las librerías y no lo había encontrado. Es un librito más pequeño que se puede llevar en la mochila sin ningún problema, o sea que la verdad es que está muy bien y sí que ofrece... perfectamente todo el recorrido, todo el Anillo Verde en general y en concreto de este que decimos hoy, el Anillo Verde Norte de Zaragoza, que está bastante bien señalizado. O sea, hay que reconocer una labor bastante buena de señalización, que es complicado perderte, pero por si acaso uno duda, con el librito este no tiene absolutamente ninguna duda, te vas enterando de cuánto te queda de kilómetros, lo que incluso puedes ver. O sea que sí que lo recomiendo, que creo, si no lo han quitado, que estaba también incluso para descargarte en PDF en la página web del ayuntamiento. Entonces que lo busque alguien, que es perfecto para hacer el Anillo Verde, pero esto en concreto. Lo que haremos, como decía antes, será coger el Gállego, el río Gállego, remontarlo desde Zaragoza y luego volver otra vez a Zaragoza. A mí me gusta, cada cual lo puede empezar evidentemente dependiendo de dónde viva o de dónde le apetezca más el Anillo Verde en donde quiera, porque es un círculo, pero a mí sí que me gusta, por ejemplo, empezar en el Puente de Piedra, en la orilla del río Ebro, margen izquierda, el balcón de San Lázaro, por ejemplo. Desde allí ir aguas abajo del Ebro por el carril bici, que es el que es Anillo Verde, que está bien señalizado, e iremos recorriendo por toda la orilla del río Ebro hasta llegar a la desembocadura del Gállego. Ya digo, el recorrido completo son 24 o 25 kilómetros. Hasta aquí llevaremos 2 kilómetros. Para el que no lo conozca, evidentemente, al llegar a la desembocadura del Gállego sí que hacer un ligerito desvío. Ahí está señalizado, hay una pequeña pasarela de madera. Nada, en 300 metros llegas a lo que es la desembocadura del Gállego, que si alguien no ha estado en ella, evidentemente recomendarla, porque sí que es algo muy, muy agradable, muy curioso, muy natural, digamos, muy, ¿no? natural, muy curioso de que estás allí en el mar, entre los dos ríos, entre el Gállego y el Ebro, y entonces ir y volver por esa pasarela de madera, que además es curiosona, una pasarita de madera, pues es una zona inundable, una de esas cosas que están bien hechas, que también hay que remarcar lo que está bien hecho para que se repita y sirva como ejemplo, y luego ya volvemos. En este caso ya estamos en el Gállego, empezamos a remontar el río Gállego, lo haremos por la orilla por la que estamos, que es la margen derecha del Gállego. Recordar que siempre las márgenes izquierda o derecha es en función de la dirección de la corriente del agua. Importante decir eso. Como si fuéramos bajando con una piragua por el río. Ajá. Pues donde estamos bajando, nosotros estamos ahora en la margen derecha del Gállego. Una zona de esas zonas de que pasas por todas partes. Es curioso porque vas durante un tramo, vas por el camino, a tu derecha estás viendo el soto del Gállego. Precioso soto, un soto de cierta importancia, en donde con un poquito de suerte, pues ahora en ese tiempo empezaremos a ver garzas, a ver ardeídas, cormoranes en invierno, y curiosamente a la izquierda tenemos una chatarrería que, como te descuides, algún trozo de los de hierro te caen encima por el camino, con lo cual tienes emoción justo a ambos lados del camino, un paisaje idílico y un paisaje demoníaco. Pues los tienes allí juntos, de estas cosas curiosonas. ¿Cuántas veces nos pasa eso en Aragón, verdad? Que tienes un espacio natural precioso según donde mires, pero como se te vaya el campo visual, dices, madre mía. Que tienes justo lo contrario, efectivamente. Pues vamos remontando por la orilla del Gállego, cambia una senda de una pista de tierra, bastante bien acondicionada también. En algunos tramos tiene cemento, y ahora en estos momentos sí que hay un tramito que, de hecho, el río Gallo, muchas veces decimos los ríos son vivos, ahora ha dado la orilla y sí que hay un trocico que se ha caído, pero vamos, son 20 o 30 metros, simplemente como para darte cuenta de lo vivo que es un río, ¿no? Simplemente pasas por el caminito, no, o sea, no tiene ningún problema, pero vamos, sí que es curioso. Vamos remontando por aquí, por este camino, relativamente agradable viendo el Gallego, y llegaremos prácticamente hasta la avenida Cataluña, un parque que hay allí. Allí hay una pasarela peatonal de maderita, subimos a la pasarela y nos cruzaremos justo a la otra orilla antes de llegar a avenida Cataluña, al puente ese de hierro azul. Estamos ya en la margen izquierda del río Gallego y continuamos remontando. Pasaremos por debajo de avenida Cataluña y cogeremos siempre pegados a la orilla del río. Está bien señalizado, ya digo, es casi imposible perderte, pero vamos, siempre teniendo como referencia al Gallego, no hay absolutamente ningún problema. Y si no preguntas, que es una zona muy normal de paseantes. Y si no preguntas, exacto, sí, es una zona que tanto gente tienes andando. Tienes gente mayor todas las horas del día. Efectivamente. Seguimos por este camino, sí, empezamos ya a llegar a un Gallego un poco más salvaje, entre comillas, con menos casas, por lo menos por nuestra margen, y es curioso porque empezamos a pasar por, digamos, la trasera de la carretera de Montañana, que es lo que se suele ver, y por esa trasera sí que se van viendo pues desde campos de fútbol, que no te imaginabas que estaban ahí, antiguas graveras, algo menos idílico, pequeños parques. Pasamos por debajo de la autopista, seguimos remontando el Gallego, te puedes encontrar alguna pequeña sorpresa, lo que contaba antes, de alguna garza, de alguna cosita así que haya por el río, y vamos remontando hasta llegar, nuevamente se vuelven a juntar un poco dos cosas, porque llegamos a la zona de Montañana, a la papelera, la montañanesa, interesante, por decirlo de alguna manera, porque sí que la montañanesa es una papelera. Muchas veces los que iban, sobre todo por la zona norte de Zaragoza, ese olor a col podrida, exactamente, que es el dimetil sulfo óxido, un compuesto que se utiliza para blanquear el papel, que a la zona más o menos cuando oscurece es cuando más cuando está el ciclo de producción en esa fase, cuando más se huele, pues esos olores sí que también tienen su equivalente con los vertidos. La montañanesa tiene dos o tres vertidos muy discutidos siempre, tanto por la temperatura como por lo que echan, por los componentes químicos, que están siempre al límite dentro de lo legal, pero muy al límite, con lo cual siempre es un pequeño peligro que cualquier despiste o no despiste puede provocar algún problema al río. Y que es un eterno conflicto entre vecinas, ecologistas, empresa, ayuntamiento, porque nunca se le ataca a la empresa, claro, siempre ganan ellas, echa la ley, echa la trampa, pero la gente lo ve. Legales, no es ilegal, pero sí. Hay denuncias, muchas veces en los medios, pocas veces a nivel judicial, y de hecho la empresa, pues bueno, ahí está Tuti desde hace años. Es un tema complicado, pero el ir por donde vamos nosotros con la bicicleta sí que te permite pasar precisamente por las dos, tres, dependen del volumen, de las escorrentías, las salidas que hay al río Gallego, y sí que depende de la hora que pasemos, como es el ciclo de producción, veremos por ejemplo un río completamente rojo, o un río del que sale calorcillo, que significa que el agua está bastante caliente, ¿no? Pero justo una vez más, pasado eso, está, hay una finca donde hay una escuela agraria, no me acuerdo muy bien del nombre, la torre del Gran Capitán, la zona del Gran Capitán, donde hay una serie de instalaciones allí bastante agradables, un precioso parque que está junto al Gran Capitán, una zona pues para ir a jugar, para ir a merendar, para ir a almorzar, también muy interesante, en la orilla del Gállego, toda allí perfectamente acondicionada. Hay que reconocerle también, por aquello de decir las cosas que se hacen buenas, que sí que después de la riada de hace 2 años, creo recordar, en el Gállego, muchas de estas zonas quedaron destruidas, parte incluso de la senda por la que vamos, de la senda ciclable, ha sido restituido, con lo cual está en perfecto estado ahora para poder volver a pasar sin ningún problema. Es lo interesante de hacer las cosas de tierra y sencillas al lado de los ríos, que si se te destruyen es relativamente fácil rehacerlas. Si se hubiera hecho de hormigón o grandes infraestructuras, hubiera sido imposible rehacer esta senda. Como se hizo de una manera sencilla, pues el rehacerla es también otra vez una vez más sencillo. Bioconstrucción, vamos. Bioconstrucción, prácticamente. Dejando el Gran Capitán, avanzamos como un par de kilómetros más por un camino que cada vez se va volviendo más de piedra, porque nos acercamos a una zona que era una inmensa gravera natural, digamos, y sí que antes de llegar empezaremos a ver delante de nosotros lo que es las torres de una zona que es la zona de la estación experimental de Auladell, el campus de Auladell, que es un campus de investigación en agrónoma. Más adelante estaría lo que es la Cartuja de Auladell, que no llegamos a ver, pero sí que allí tenemos a nuestra izquierda la pasarela que le llaman la pasarela de San Juan de Mozarrifar, por la que cruzamos el río Gállego. En toda esta zona, incluso recomiendo el pararte en la pasarela, mirar el río, porque es una zona arbolada, una zona preciosa que te sorprende que eso sea el río Gállego. Muchas veces incluso juego hacer una foto desde allí y enviársela a la gente y casi nadie se imagina que eso puede ser el río Gállego. Ya como tengas la suerte de que haya una garza un poquito más adelante en el Azud de Urdán e incluso Nutria en toda esa zona, o sea, es una zona tremendamente natural y tremendamente agradable y que la tenemos ahí al ladito. Incluso recomiendo que si alguien quiere, aunque sea ir y volver, avance un poco con la bicicleta y luego vuelva. Cruzamos al río Gállego, volvemos, recordemos lo de las dos márgenes, a la margen derecha del Gállego, para entendernos, a la más cercana de Zaragoza. Por si acaso alguien quiere, puede seguir remontando, es ir y volver hasta este Azud de Urdán que comento, de donde viene la acequia de Urdana, muy agradable por esa otra margen, pero si queréis ir y volver, el anillo verde lo que hace es ya continuar hacia Zaragoza. Empezamos aquí ya a meternos, dejamos atrás el Gállego y empezamos a meternos poco a poco, nos lo van indicando, salvando pues algunas naves o algunas cositas, en zona de huertas. Dejaremos a un lado lo que es el monasterio de Cogullada, que no llegamos hasta él, la zona de Cogullada, y nos metemos por todo lo que es la huerta del norte de Zaragoza. Por algunos tramos la verdad es que es auténticamente huerta, digamos, en todo su sentido. Vas pasando por encima de acequias, vas entre campos, vas oliendo a huerta, ese olor a barro, ese olor a panizo, a alfalce. Estamos continuamente recorriéndolo, el olor a tomate ahora en verano. En algún caso. En algunos casos. Sí que, bueno, pues es relativamente huerta. Ya digo, sí que en estos momentos, como en Zaragoza en general, hay muchísimo de eso, de maíz o panizo que le decimos por aquí, de alfalfa o alfalce, pero bueno, algo de huerta sí que sigue quedando. Y empezamos ya a avanzar, a movernos hacia Zaragoza, hacia el Ebro, para llegar ya a lo que es la zona pues más cercana de lo que se llama el Cascajo, el Hospital Rollo Villanova. Pasamos justo por debajo del talud del Hospital Rollo Villanova por una serie de más de campos de huertas y nos metemos ya en el antiguo Camino de los Molinos, que hoy día prácticamente son todo, antes eran torres, ahora son ya zonas más bien industriales. Y ya nos metemos ya en lo que es la Zaragoza otra vez más pura y dura, pero eso ya después de haber hecho el recorrido por el Gállego, el recorrido por las huertas, de haber disfrutado, de haber pedaleado. Es una zona además muy tranquila, toda esta zona muy ciclable, prácticamente en todo este recorrido no te cruzas, salvo cuando atraviesas la carretera, que la cruzas un par de veces, no te cruzas prácticamente con ningún coche. Es una zona además muy, muy agradable para ir en bicicleta. ¿Y lo que es el piso, Paco, que es tierra o...? Tierra, vas todo el rato prácticamente por camino, pero caminos en bastante buen una estado. ¿Una bicicleta híbrida o de montaña sin problemas? Sin absolutamente ningún problema, no, está en muy buen estado, ya digo, sobre todo en la zona del Gállego, que sí que sufrió bastante. Durante el año pasado, de hecho, había algún tramo complicadillo para ir, que más bien hacía ciclocross más que bicicleta, pero no, este año ahora está en perfecto estado, o sea que no, la verdad es que muy, muy bien. Y ya eso, entrando por el Camino de los Molinos, va siguiendo las indicaciones y enseguidita hay un trozo, aquí lo que comentábamos antes de Anillo Verde, que va por la acera, pero pasado ese trocito, en todo caso la calzada es muy tranquilica, coges enseguida ya, yo recomiendo aquí coger el carril bici, por ejemplo, que va por calle Sobrarbe, que te lleva ya directamente otra vez hasta el puente de piedra, que es el punto en el que hemos empezado. Un carril bici además relativamente tranquilito también, para disfrutar de una calle como la calle Sobrarbe, uh-huh. Una calle pues tranquila dentro de lo que cabe, muy arbolada, muy agradable cuando hace sol, y volvemos al punto de partida, pues eso, tras unos 22, 24 kilómetros nos habremos empapado de cómo es el gallego, visto lo bueno y lo malo que tiene el gallego, habremos recorrido un poquito lo que son zonas de huertas y, bueno, pues cosas curiosas, pues yo qué sé, para el que le suele ir al rollo Villanova y ver desde arriba todo uh-huh. eso, que es bastante difícil de acceder, pues meterte por estos caminos te permite cotillear por esos sitios o todas esas traseras que decía la carretera montañana, que no sabemos lo que hay detrás y a veces es curioso, hay cosas curiosas como esta finca del Gran Capitán, como las desembocaduras uh-huh. de la montaña Nesa, el puente del ferrocarril por el que llegan los maderos a la papelera, en fin, hay una serie de cuestiones curiosas que también las cotilleas uh-huh. con la bici, que es otra de las grandes ventajas de la bicicleta, que te permite cotillear, uh-huh. meterte por sitios, pararte si hace falta y ver las cosas muy despacito, que es como mejor se ven. A la montaña Nesa van troncos de madera, ¿vale? No, policías. O sea, sí, cierto, buena, ¿vale? Buena puntualización. Una cosita, Paco, que dentro de 15 días nos volvemos a ver, ¿no? Dentro de 15 días nos volvemos a ver y eso recomendará a todo el mundo, en este caso, que utilice la bicicleta para ir por el anillo verde y por donde quiera, que sí que es una magnífica manera de circular y de usarla como medio de transporte o de disfrute también en ocasiones, o la mayor parte de las veces las dos cosas juntas. Muy bien, Paco, pues como cada 15 días un placer tener al paseante, en este caso en un paseo circular en bicicleta. Gracias, Paco. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Y hoy va otra dedicada a la Lola. En este caso es una canción del disco 20 Genarios de Albert Pla. Lola, como una cabra, tú estás tan loca, tan sensualmente embrujadora. Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Dicen que está siempre en la luna, que un día perdiste la cabeza. Dicen que un buen día quemaste tu casa, mataste a tu padre y tu familia lloraba. Te volviste loca, te soltaste el pelo y te fuiste volando. Y ahora va cabalgando en una escoba, siempre en la luna. Llévame contigo a la luna, llévame contigo a la luna. Lola, ven a buscarme, piensa en mí. Quiero montarme yo en tu escoba atrás de ti. Yo creo que estoy loco, muy loco por ti. Y los buitres, y los cuervos, y las urracas y los búhos, y también los pajaritos le cantaban hola, hola, pío, pío. Hola, hola, pío, pío, te ven a volar conmigo. Y hola, hola, pío, pío. Y es que no hay nada tan bonito que te venga un pajarito y te diga, hola amiguito, ¿te vienes a volar conmigo? Lola, como una cabra estás tan loca, y traes tu culito cuando lo quitas. Dices que mandaste el cuerno a tus amiguitas, que dejaste plantado a tu novio. paso de tanta tontería. Me llevo a la luna, llévame contigo a la luna. Llévame contigo a la luna. Luna, quiero agarrarme a tu cintura para no caerme de la grupa de tu escoba. Yo creo que estoy loco, muy loco por ti. Enrédate en la enredadera. ¿Nos ayudas? Déjanos tus comentarios en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Comparte tus opiniones e iniciativas y participa en las propuestas que te lanzamos. Y sigues escuchando La Enredadera y viajamos al pueblo. Nos vamos a ir en concreto a Piedralaves, un pueblo de Ávila, donde tenemos a Rubén Uceda. Rubén, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy bien, Rubén. En este caso, hoy hemos empezado el programa hablando de memoria libertaria en Zaragoza. Y queríamos seguir un poco con el tema. Además, el primer libro que hemos presentado acababa con los primeros asesinatos en 1936. Y tu tebeo, tu cómic, El corazón del sueño, si no me equivoco, comienza en el verano del 36. Cuéntanos, ¿de qué va El corazón del sueño, Rubén? Pues muy bien, como tú dices, El corazón del sueño, el nombre completo también, es el verano y el otoño de 1936, porque sí, efectivamente empieza pues justo con los acontecimientos del golpe de Estado, de los fascistas y militares, y claro, a partir de ahí pues cojo esa horquillita histórica y me centro hasta el otoño del 36, en esos meses, en la parte más constructiva socialmente, la más revolucionaria, y sobre todo poniendo el foco en el movimiento libertario. Uh-huh. Entonces está narrado en primera persona además por varios personajes, bueno, en total hay varios protagonistas, de los cuales cuatro son principales y luego habrá como unos 10 secundarios. Los protagonistas principales que cuentan en primera persona la historia y que cada uno pues da su perspectiva, claro está, siguiendo el hilo cronológico, el hilo del tiempo, pues son algunos muy conocidos, como uh-huh. claro está Buenaventura Durruti, otros son García Oliver, Cipriano Mera, Antoine Jiménez, que tiene uh-huh. un libro muy bonito de memorias, y bueno, en fin, cada uno con sus memorias o con ensayos recopilados de un libro o de otro, pues también he ido cogiendo otras historias de otra gente menos conocida, sobre todo mujeres, pero bueno, sobre todo son todas y todos militantes de la época, militantes de CNT, de la FAI, del Movimiento Libertario, de las Juventudes Libertarias, en fin, bueno, pues lo que hago es eso, con ellos como primera persona y como protagonistas, pues ir narrando esa pedazo de pieza de la historia que no debemos olvidar. ¿Qué de real, Rubén, tienen las historias? O sea, ¿has sido fiel a la memoria histórica o las has adaptado un poco al tebeo? Bueno, pues he intentado ser lo más fiel posible a la reconstrucción que hace cada protagonista según sus memorias o según las entrevistas orales o escritas que he ido recopilando. Uh-huh. Entonces, en eso me he basado fuertemente. Lo que ocurre es que, claro, a la hora de construir la historia, pues hay muchos elementos, hay cosas que se contradicen, incluso personajes que conviven en una misma escena y que cada uno pues cuenta una perspectiva diferente casi. Uh-huh. Entonces, como todo relato que construyes de la historia, pues tienes que meter de tu parte y tienes que elegir y entonces al final terminas construyendo tu propio relato. Uh-huh. Pero para mí era muy importante darle palabra sobre todo a la gente, intentar recrear al menos su ambiente, tanto en imágenes, es un cómic, claro está, como en la parte textual, ¿no? De, uh-huh. del cómic. Entonces, pues bueno. Hay que decir, Rubén, hay que destacar que tu profesión, digamos, lo que te da de comer no es el dibujo. ¿Cómo has hecho para un trabajo tan intenso, ¿no? histórico, y también como dibujante para sacar este tebeo, el corazón del sueño? Bueno, pues es el tercer cómic que saco. Este además es una novela gráfica grande porque son 250 páginas. Wow. Y quieras que no, pues he tardado unos cuantos años a un ritmo no profesional, claro está. Entonces, pues bueno, yo lo que hago es usar parte de tiempo de un trabajo que tengo, que es el que me da de comer, claro está, que soy trabajador forestal, pero en el periodo de verano pues llevo las emisoras de la base forestal donde trabajo. En invierno no, en invierno trabajo en el mantenimiento de monte y eso no me da ni mucho menos nada de tiempo, entre otras tareas de la vida, pero sí que en verano estoy atendiendo las emisoras y ahí tengo pues una habitación que casi es un estudio de dibujo y bueno, pues entre que atiendo una cosa y hago cómic, pues al final pasan los años y me he puesto con tres libros ya de cómic y este que es bastante larguito. Y bueno, pues así más o menos me lo voy montando. Rubén, ¿cuál es el tercero? A mí me viene a la mente el que sacaste sobre contra el consumismo. ¿Y el tercero cuál es? El segundo. El tercero es este, el corazón del sueño. ¿Y el que me falta a mí cuál es? Baídos. Baídos. Es vale. Una autoedición que hice con Clinamen y que ya tiene unos cuantos añitos. Vale, vale, ese me falta, me lo tienes que hacer llegar o decirme cómo conseguirlo. ¿Y el segundo cómo se titulaba, Rubén? El segundo es el de Capital, tratado sobre el divino consumo. Es una especie de farsa sobre el consumismo. Muy chulo. Y bueno, es una sátira humorística, o por lo menos lo pretendo. Y ahora acabo de terminar uno. ¿Otro más? Cuarto. Jolín. Y que sale publicado seguramente en noviembre por la editorial de Ecologistas en Acción. Ah, qué bueno. Se llama Libros en Acción. Y que bueno, pues esta vez tengo guionista. Y el guionista es nada más y nada menos que Jorge Rittman, que tiene un poemario extenso y que me ha dado licencia para usar su poemario a mi gusto y convertir pues una especie de versión en cómic que creo que ha quedado, vamos, sinceramente muy bien, estoy muy contento. Bueno, Rubén, pues quedamos en un par de meses, o sea, aquí en la radio, en la enredadera, lo tenemos que presentar también. Por cierto, El corazón del sueño, ¿cómo ha sido la edición y la publicación del TVO? Pues la publicación casi a última hora, anduve buscando ya cuando tenía todo el trabajo prácticamente acabado, anduve quién podría pues editar un libro así tan grande y tan quizás tan arriesgado, porque es bastante político o muy político, y bueno, las editoriales comerciales creo que no han prestado nunca atención por mi trabajo, o por lo menos no ven la consideración comercial de lo que hago. Entonces, pues bueno, yo como también lo vivo de manera, digamos, militante esto, pues militante, apasionada, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que no espero una retribución económica, que si la hubiese, pues fantástico, pero entonces, pues bueno, con estas me he buscado a gente que también lo hace también por amor al arte y por amor militante, por amor a la recuperación histórica y que se apasionan. Entonces, dentro del campo de lo libertario, de la memoria anarcosindicalista, pues tuve varias posibilidades y los que más apostaron por la edición del libro fueron la Confederación Solidaridad Obrera, que han sido los editores finalmente del libro. Qué interesante. El corazón del sueño se presenta esta semana, el martes 23 de septiembre, en el lugar del autor, en la faena de Piedralaves, en Ávila, a las 8 de la tarde, y el jueves 25 a las 7 de la tarde en Traficantes de Sueños, esta librería y editorial madrileña, por cierto, con personas de la Confederación Solidaridad Obrera, las editoras del cómic. ¿Cómo plantea, Rubén, la presentación del TVO? Pues la planteo. Bueno, en realidad, un incisillo es que, bueno, para corregir, igual que ya la presentación la hice en La Faena y fue estupenda. Es mi ¿En La pueblo, Faena? Ah, en tu Ávila. Pueblo. Ah, vale, vale, vale. Sí, es una asociación. Y llevo ya como cuatro presentaciones hechas del libro y estoy encantadísimo. Está teniendo muy buena acogida. Pero la del martes 23, Rubén, la del martes 23 es correcta, ¿no? ¿O no? La del martes 25 en Traficantes de Sueños es la correcta. La del 23. Ah, vale, se me han ido a mí las fechas. Es la vale. que ya ha pasado. Vale, no, vale. No, entiendo por qué se te ha pasado, porque hubo una primera fecha que era esa. Vale, vale. Entonces, martes 23 en Traficantes de Sueños, en la calle Embajadores 35 de Madrid, a las 7 de la tarde. Vale, por corregirnos. Vale, perfecto. Rubén, perdona, Muy bien. Pues oye, nada, por cierto, entiendo que la distribución, allá donde se vendan los libros de Traficantes de Sueños y de Virus Editorial, estará El corazón del sueño para comprarlo. Yo creo que sí. Yo tampoco investigo mucho esas cosas. Yo yo supongo que si un día voy a Zaragoza y miro, pues igual me lo encuentro, pero no lo sé, eso ya los oyentes de La Enredadera tendrán que investigar si está en una u otra librería de aquí o de allá, pero sí que es cierto, como tú dices, que sí. Traficantes de Sueño y Virus, fácil de bueno, aquí en Zaragoza, en La Pantera Rosa y en La Cálamo seguro, en Huesca, en Antígona, y bueno, en cada ciudad ya sabéis cuáles son vuestras librerías de referencia. Por cierto, ¿va a haber presentación en otros lugares? Bueno, de momento que hemos hecho una edición muy pequeñita, que luego esperamos que enseguida salga la segunda edición, porque más o menos creo que está yendo bastante rápido. Y de momento con la edición esta lo que me he planteado ha sido hacer una pequeña girilla por los lugares que me pillan cerca. Yo vivo entre Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura y Madrid. Es un lugar frontera donde vivo, Bredos, y bueno, pues ahí es donde estoy presentando los libros, en Extremadura, Toledo, Ávila y sobre todo Madrid. Sí. Ah, por cierto, entonces, no te he preguntado. Momento, dale, de Rubén, explícanos. Sí, de momento ahí lo he dejado, porque, bueno, pues yo qué sé, lo de viajar me encantaría, pero bueno, de momento no, ni me lo he planteado. Los padres de familia es lo que tienen, ¿verdad? Eso es también. Oye, Rubén, no te he preguntado por las localizaciones del TVO. ¿Dónde suceden las historias? ¿Por toda la península ibérica o lugares más concretos? ¿Madrid, etcétera? ¿Aragón, quizás? No lo sé. Bueno, pues empezando por Madrid, que era el lugar de actuación de Cipriano Mera, uno de los protagonistas principales. Sí. Por supuesto, Cataluña, la Cataluña libertaria es un eje fundamental del cómic. Y luego, por supuesto, también en Aragón. En Aragón me he centrado mucho en Pina de Ebro. En Pina de Ebro, que me fui a visitar porque yo soy de ir a las localizaciones del libro, hacer fotos, y si puedo, pues conocer a alguien interesante del pueblo y solo preguntar. En Pina de Ebro conocí a una mujer muy interesante que recopilaba la historia de su pueblo y que tenía un montón de documentación de la columna de Urruti, que es la que se instaló allí principalmente en época del Frente, en el 36, y ahí pude averiguar muchas cosas. Pina de Ebro me pareció apasionante poder ir a hacer fotografías e incluso recorrerme parte del Ebro por la zona, la vegetación. Bueno, ahí es que hago unos cuantos episodios e intento reconstruir al menos fielmente los decorados como bueno, pues las vivencias. Qué bueno. Por rematar, estamos charlando con Rubén Uceda, el autor del Corazón del Sueño, Verano y Otoño de 1936, 232 páginas de novela gráfica. Por cierto, ¿a cuánto va, Rubén? ¿El precio te refieres? Sí. Ah, el precio, pues en librerías me parece que está en 20 euros. Bueno, pues ya veis, con tapa dura, por cierto. Tapa dura, eso sí. Rubén. Sí, la edición es muy buena, la verdad que está mal que lo diga yo, pero estoy muy sorprendido, que yo soy muy tiquismiquis y estoy muy muy encantado. Qué bueno, Rubén. Algún fallito, alguna errata, porque el cómic es lo que tiene, que no te sale la errata dibujada en el texto, sino que tienes que revisar y revisar y siempre al final se te cuelan erratillas, pero bueno, creo que la edición es muy buena. Muy bien, Rubén, pues desde aquí, desde La Enredadera, tenemos muchas ganas de pillar la novela, no nos hemos podido coger estos días, El Corazón del Sueño de esta semana no pasa, y si no la pediremos en las librerías de referencia. Y a ti, Rubén, agradecerte mucho y esperar con muchas ganas tu siguiente TVO, ¿no? De a partir del poemario de Jorge Richman, muy sugerente, y agradecerte estos minuticos de radio hoy en La Enredadera. Rubén, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a vosotros y a los oyentes y eso de La Enredadera. Muy bien, besos a toda la familia. Besos. Salud. Chao. Y como hoy queríamos dar una pequeña bienvenida musical a La Lola, ¿cómo no recordar? Un clásico del rock ibérico, aunque la letra, pues bueno, no es para bebés, pero bueno, son Los Suaves y su Dolores se llamaba Lola. Estaban ¿Sabías que en el mundo se gastan 25.000 euros por segundo para gasto militar? ¿Y que en los últimos 100 años han asesinado a 90 millones de personas en guerras? ¿Es posible la paz en la Tierra? Escucha la sección radiofónica de Utopía Contagiosa una vez al mes en La Enredadera. Un espacio para la no violencia, la cooperación y las alternativas al militarismo y la defensa violenta. Y hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a una temporada más de radio a las buenas gentes del colectivo Utopía Contagiosa, en este caso a Pepe. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, placer compartido. Muchísimas gracias. Volver otra vez al curso de radio hablando de un tema tan importante a nivel social, a nivel económico, a nivel de convivencia, como es cómo resolvemos nuestros conflictos y en qué se gastan los estados nuestro dinero. En este caso, pues en guerras, en armas o en organizaciones tan potentes como la OTAN. Hoy Utopía Contagiosa nos va a hablar un ratico de la OTAN. La OTAN. Pepe, ¿qué es la OTAN? ¿Qué es la OTAN? Pues la OTAN es una especie de... Y tú me lo preguntas. De los que mandan y luego también es un... Es una parte, ¿no?, de los que mandan. Pero no es la única, porque ahora la verdad es que preparando este programa pues nos hemos ido dando cuenta de que hay un montón de intervenciones en el mundo y España participa en muchas de ellas, ¿no? A veces de la mano de la OTAN, como en Afganistán o en Bosnia, y otras veces de la mano de Naciones Unidas, como en el Líbano, y otras pues simplemente de la mano de la Unión Europea, en Somalia, en Mali, en República Centroafricana, en la Operación Atalanta. Y lo curioso es que España cada vez está más metida en estas cuestiones de intervenir de la mano de la OTAN o de quien sea. Ya decíamos en otros programas que hemos mandado muchos más de 100.000 soldados al exterior y que ahora tenemos 1.700 efectivos fuera. Nos viene a costar la broma más de 800 millones de euros al año y hay unas 12 misiones, algunas de ellas, como te decía, de la OTAN. Pero a ver, Pepe, aquí no queremos manipular a la audiencia. No, muchos estarán imaginando estos soldados belicosos, muy armados, dispuestos a intervenir y demás, pero en realidad van en ayuda humanitaria, van con lentejas y arroz normalmente, ¿no?, a dar de comer a los pobrecicos que sufren las guerras, ¿no es así? Lo del arroz no lo veo, lo de la lenteja sí, porque la mayor parte de las veces van sin que lo pida nadie, o sea, que son lentejas, si las quiero las tomo. Sí, las dejas. Y luego, pues la verdad es que, quizás la mejor respuesta es que si todas estas intervenciones han ocurrido y están ocurriendo y mejorasen la calidad de vida de los países donde intervienen, pues ese argumento sería válido y a lo mejor nos tendríamos que en parte callar, ¿no? Pero es que no tenemos ningún dato de ninguno de estos países donde haya mejorado la vida. Una de las más antiguas, que es Afganistán, la verdad es que allí no ha mejorado absolutamente nada. En Somalia también se lleva tiempo y tampoco. En el Índico, en la Operación Atalanta, ahí sí que está mejorando la vida, pero de nuestros atuneros, es decir, está mejorando la vida de nuestros empresarios, o sea, no de la gente de aquella zona. Bueno, pero Pepe, pero a ver. Vale, no mejoran las vidas de ellos, de esos extranjeros, sí, pero de la nuestra entiendo que sí, ¿no? Que el gasto militar se verá compensado pues luego por las ventas de atunes, etcétera. Sí, eso sí. La verdad es que la situación es muy, muy triste. Mira, por un lado, nosotros en nuestro blog en agosto comentábamos una cosa que nos ha llamado poderosísimamente la atención. En España estamos gastando 9,1 millones de euros al día más de lo que habíamos presupuestado. ¡Holo! ¡Hala, sí, verdad! ¡Al día! Y aún no hemos acabado porque aún faltan otros gastos extrapresupuestarios que se van a liquidar pronto. Es decir, teníamos presupuestado 5.700 millones de euros y ya se han gastado 7.600 y pico. Pero ¿y esto por qué? ¿Es porque sube el precio de las armas? ¿Porque tiran mal y hay que comprar más proyectiles? No. Esto es porque tanto el PP como el PSOE siempre presupuestan los temas de defensa a la baja. Ah, vale. Pero muy, muy, muy a la baja. Es decir, este año ya vamos por un tercio estamos gastando un tercio más de lo que habíamos dicho. Claro, en una época de crisis, pues lo que se busca es que la gente no proteste, y si hay un gasto inútil, de entre todos los gastos inútiles y nefastos, es el gasto en armamento, y esto pues lo esconden. Lo que pasa es que luego durante el año pues van gastando poco a poco, en verano mucho a mucho, pues un montón de euros más, y fíjate, ya vamos por el 33% de más. Madre mía, antes hablábamos de la posible utilidad o el por qué intervenía el ejército español pues en intervenciones de la OTAN, ¿no? Y de forma irónica, ¿no? Pues hablábamos de las lentejas, pero realmente sí que están planteando participar en lo que son las fuerzas de intervención rápida. ¿Es así, Pepe? ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues mira, ha habido una cumbre en Glasgow de la OTAN y bueno, han decidido unas cuantas cosas, ¿no? Han decidido una cosa que lo llaman plan de acción para la preparación. Aquí habría que dar el Nobel de Literatura al que pone los títulos en la OTAN, porque plan de acción para la preparación es una cosa que no nos queda muy claro, ¿no? ¿Igual es Vargas Llosa o qué? No lo sabemos, no lo sabemos, ¿eh? Que no lo sabemos. No creo, yo creo que este no llega tanto. ¿Será el comandante Gutiérrez? Por lo menos. Pues mira, en esto de plan de acción para la preparación, que no es otra cosa que un plan de acción para la preparación de la guerra en Ucrania, pues aparte de los ejercicios militares por toda la zona, lo que ellos llaman el preposicionamiento logístico, que es de llevar todo tipo de material y de cuadros de mando allí, y luego también han decidido seguir con un plan que tenían, que nosotros no lo conocíamos, pero que es muy curioso, ¿no? Que es de policía aérea en el Báltico. Esto lleva haciéndose desde 2004 y lo que trata es de dar protección al espacio aéreo de allí. Es una protección rotatoria en la cual España pues ha decidido participar, ¿no? Vamos a llevar cuatro cazas Eurofighter. Luego también les hemos mandado a Ucrania 300 cascos y 500 chalecos antifragmentos. ¿A quiénes? A Ucrania. Ah, en general. Sí, vamos, al Estado, ¿no? Al claro, Estado ucraniano, vale. Claro. Luego también vamos a desplegar en enero una fragata en el Mar Negro y se ha ofrecido, y esto nos preocupa muchísimo, un batallón y otros medios marítimos. Lo del batallón nos preocupa especialmente porque, claro, si ya son tropas de tierra y a lo mejor es que pues tienen previsto invadir. No sé, no tengo ni idea. A ver si expansionamos España y no estaba previsto. Una provincia más. Viva España. Jolín, porque, bueno, no, bueno, en fin. La cuestión es que todas estas cosas son muy, muy extrañas, ¿no? Luego, como tú decías, pues se ha decidido también hacer una fuerza de acción rápida. Esta es una idea ya muy antigua. Antes también había una fuerza de acción rápida que tardaba un mes en desplegar 5.000 efectivos, y ahora lo que se pretende es que tarden solamente 48 horas. Y han puesto, van a poner un cuartel, parece ser en Polonia, muy cerquita también de Ucrania, parece que es con vistas a todos estos despliegues. Y luego, pues en lo que tiene que ver con el Estado Islámico. Uy, uy, uy, uy, ojo, ¿eh? Ojo lo que dices, Pepe, que aquí la gente de Zaragoza está muy asustada, que la gente del Estado Islámico ha puesto una foto de la aljafería, de Zaragoza, diciendo que ahí está el Al-Ándalus que quieren reconquistar, y esto no es broma, ¿eh? Que lo han sacado varios medios, que sale la aljafería de Zaragoza. Sí, sí, no, sí. No, es que es por los dos bandos, o sea, unos están mal y los otros están peor. Pero, claro, ¿cuál es la solución a cualquier conflicto? Pues militarizarlo más. Eso pues nos ha enseñado Libia, o nos ha enseñado Afganistán, que eso no vale para nada. Bueno, perdón, vale para perpetuar el conflicto de manera violenta año tras año tras año. Pues como te decía, en Estado Islámico ha habido un montón de ofertas. Bueno, ya creo que ha habido bombardeos por parte de Estados Unidos y de Francia, me parece que también de Gran Bretaña. Y España lo que ha ofrecido son, 20, bueno, ha ofrecido no, esto se ha comprometido, 25.000 fusiles CEDME, que es curioso, ¿no? Porque estos fusiles dejaron de utilizarse en España por la mala calidad que tenían, a pesar de ser de fabricación española, se dejaron de utilizar. También ha ofrecido instrucción y espionaje, y vamos a llevar una batería antiaérea, que también es de segunda mano, se la compramos a los alemanes, y 130 soldados a Turquía, a la frontera turca. Los soldados no son reciclados. Eso no son de la reserva. Esos son de los buenos. De los buenos, no, de los jóvenes y fuertes. Ya. Sí. Bien. Y una cuestión que ha pasado muy desapercibida, pero que nos parece muy importante a nosotros, es que también un general y 7 oficiales están en Tampa, en Estados Unidos, planificando la intervención contra el Estado Islámico. Uh-huh. Es decir, durante este mes de septiembre se nos ha vendido que España no estaba en ese tema, que no iba a estar, luego ya hemos estado y cada vez van saliendo más noticias de que nuestra implicación pues no va a ser una cosa pequeñita. Además, a nosotros nos llama muchísimo la atención que muchos de los estados árabes que van a intervenir, que se han ofrecido también a intervenir contra el Estado Islámico, como Arabia, Kuwait, Bahrein, etcétera, pues a muchos de ellos les hemos vendido en los últimos años cantidades ingentes de material militar. Uh-huh. Esto es un viejo razonamiento que hacemos siempre, ¿no? Muchas veces se nos pregunta dónde va a ser la próxima guerra y nosotros pues lo que hacemos es mirar las listas de compradores de armas y decir que allí. Uh-huh. Y estos países del Golfo Pérsico pues son de los que más armas han comprado en los últimos años y parece que tienen mucho interés en usarlas, ¿no? Es un conflicto muy preocupante, es un conflicto que atañe a geopolítica, pero también a lo ideológico y a lo cultural, a lo religioso, y que nosotros pensamos que esta no es la manera, ni de lejos, de abordarlo. Pero la OTAN parece que lo tiene claro. Parece que ellos lo que quieren es intervenir, no solo la OTAN, sino también muchas potencias de Europa, ¿no? Uh-huh. En la que estamos. Te agradezco mucho, Pepe, sobre todo que localices un poco la OTAN, no como una organización abstracta, sino como una organización en la que el Estado español está presente, ¿no? Igual no es la más potente, lógicamente, pero ya lo hemos dicho, en datos concretos de aumento de gasto militar, de efectivos, de armas que llevamos a otros lugares del planeta, Ucrania, todo lo que tiene que ver con el Estado Islámico, para vincular un poco, ¿no?, lo global con lo local. El colectivo Utopía Contagiosa, ya sabéis que es un colectivo antimilitarista. Juan, Pepe promueven la divulgación, la investigación, el estudio sobre alternativas al modelo de defensa militar y al militarismo desde la no violencia. Ya ha tocado pues criticar, dar información para que sepamos cómo funcionan, y otros días, otros domingos, una vez al mes en la enredadera, se hablarán de alternativas, de propuestas diferentes, como han hecho durante el curso pasado de radio, y esperamos que en esta temporada nueva también lo sigáis haciendo, Pepe. ¿Te ha quedado algo en el tintero? Agradeceros a vosotros el que nos llaméis mes a mes y el que podamos compartir estos ratitos. Muchísimas gracias. Y entre medias, para la gente que estéis interesadas en estos temas, la prolífica y fértil página web utopiacontagiosa.org de referencia para seguir informándoos, porque desde luego son muy prolíficos y muy interesantes los informes y las noticias que publicáis. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta dentro hasta un mes. Luego. Chao. Un abrazo. Y ya nos vamos acercando a la hora de echarse a dormir. Nos vamos a ir con una serenata para Lola con el gran Pablo Guerrero. A la noche que se queda sola, anda por la arena de luz encalada, que arde en la bahía de cada mirada. Lola dice si al momento tan lleno de horas sabe de los mapas que pintan mujeres al llenar de azules los amaneceres. Lola esconde una niña que mira de frente mientras desconfía de lo que no siente. Rechaza a la gente cuando mira y miente. Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Amaneceres, canto en caracolas. En su nombre brillan dos vocales solas. Antiguo es su nombre, porque añade olas. Lola esconde una niña que mira de frente mientras desconfía de lo que no siente. Rechaza a la gente cuando mira y miente. Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Estimadas amigas y amigos, para despedirnos nos acompaña la música de Popov, que es un artista francés de Malzéville, que hace música instrumental, ambiente, así mezclando electrónica, ukelele y guitarra acústica. Y nos vamos a despedir hasta el próximo domingo. Esperamos volver a estar aquí en Radio Topo y en las radios libres que nos remiten, a través de los podcasts también, de las grabaciones, en La Enredadera. Durante la semana ya sabéis que a través de Facebook, de Twitter, podemos estar enredadas. Y el próximo domingo más tendremos tertulia con otras tertulianas, la sección No hay huerta atrás, que se reincorpora a este programa de radio, a La Enredadera, en esta nueva temporada. Mario Murúa, de Sabores Próximos, hablando de huerta agroecológica. Y tendremos a las mujeres de la Organización de Mujeres Feministas de Zaragoza, que nos contarán un poco cómo empiezan el curso y con qué propuestas reivindicativas. ¿Nos vamos a ir con la Gelu o qué? Sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Pati, ¿tienes sueño o qué? Cada hora. Veo a mi compañera bostezando, se le caen los ojillos. Domingo para mí. Ha sido muy intenso este fin de semana, la verdad que, bueno, un fin de semana impresionante. No me importa lo que digan los demás. Un fuerte beso a Lola y a Pepa, a quienes hemos dedicado la enredadera de hoy. Y como no, nos vamos a despedir con un vital y nacedor salud, amor y rebeldía. Y poder soñar y aturdirse con la velocidad. Poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar. Y siempre, siempre, siempre cantar. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada sabor. Es domingo para mí.